www.modobarista.com. Bueno, tiro una más de pecho. Tiro una más. Tiro una más. Ah, tiro uno más. A lo que ya tenés de deportista, suma el Sport Plan de Swiss Medical. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222 Salud. www.ssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulte en www.swissmedical.com. ¿Quién me sacó una promo? Para que los que no creemos en las promos, digamos... ¡Ganamos el viaje al Mundial! ¡Ganamos el viaje al Mundial! ¡Tantos años tuvimos que esperar para ganar una promo! Hay razones para festejar. Hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulten quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Hola, mi apellido es Bonardi. Quería usar este espacio para pedirle al DT que por favor convoque un Bonardi para la Copa. Por favor, se lo pido. Alguno que juegue bien al fútbol tiene que haber. Gracias. Muy buena la radio. Con Naranja X, si tu apellido está dentro de la lista de los convocados para la Copa, vos también podés viajar. Participa ahora y entérate cómo sumar chances de ganar en naranjax.com/convocados. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 14 del 4 de 2026 al 1 de 6 de 2026 o hasta 24 horas posteriores de la fecha en que se presente la lista definitiva de convocados. Lo que ocurra primero. Bases y condiciones en naranjax.com/convocados. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Me quiero olvidar de que Chori y Poggi se están sacando fotos ahí con Tiago. Por eso estamos arrancando a las 7:20 de la tarde. Tremendo. ¿Saben por qué es? Yo te voy a contar. Porque Marina le empezó a hacer una entrevista. Marina Moroni. A Diango. Y después empezó a sacar fotos. Y de repente se dieron cuenta. Charlamos. Tomamos un mate ahí con Diango en el pasillo de la radio. Que tenían familiares en común. Y se pusieron a charlar y todo. Nada. Mentira, tremendo, que estamos amigos. Tremendo. Que Diango llegó tarde. ¿Cómo lo vamos? Tenemos que dejarlo. Es el uno. Una eminencia. Hola, Marina. Bienvenida. Hola, Marina Moroni. Por estos días, Marina Moroni. Porque Anaís Castro, que en un rato va a salir en vivo, se fue a Colombia. A Colombia, a cubrir. ¿Se acordaron de ese? A cubrir un evento musical muy hermoso. A Maluma Baby. Maluma Baby. Se fue a la casa. Consulta, de Maluma. Maluma, ¿sigo siendo baby? Maluma Baby. Maluma Daddy. Sí. Maluma Daddy. Maluma Daddy. Maluma, pronunciaba re mal. Porque era Baby Daddy. Claro, total. Se rimaba, por lo menos rimaba. Rimaba. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, esto es Olvídate de Todo. Diego Poggi, Marina Moroni, ahí del otro lado. Sí, la residencia que generalmente hacemos. Residencias de 4 días hoy hago. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Cubriéndole a Chorito, que le mandamos un beso, que la pase hermoso, que la queremos. Muy bien. Bueno, amigos, como siempre, dos preguntas les hacemos a ustedes. Me pregunto un huevo. ¿De qué se quieren olvidar y también cómo está la calle? Sí, queremos saber eso en primera persona. A ver, cuéntanos. el mejor programa de la tarde-noche para olvidarse del tráfico. Muy bien. Ay, sí. Tenemos tránsito, a ver cómo está la calle. Para, y antes de que continúe el programa, estamos a menos de 300 personas que nos sigan y llegar a los 50.000 seguidores en arroba olvídate de todo 104.3. ¿Nos seguís ahora? ¿Qué te cuesta? O sea, siguen a cada cuenta falopa. Por favor. Dale. Seguís iba a decir unos nombres. Memesdt.com. O sea, no, dale. ¿A quién te está siguiendo? Una cuenta rusa, maquillaje, jate, joder, boludo. Seguinos a nosotros, arroba olvídate de todo 104.3. La línea B opera con demoras. Está lento por acá, dice el Tren Roca La Plata con demoras también. A ver qué más dicen por acá. Sí, subtes hoy. Y el tren, me parece que los trenes están medio complicados. Y continúa el corte total de la 9 de julio entre Córdoba e Independencia y se han cerrado las inmediaciones en Plaza de Mayo y del Palacio Legislativo. Fuerte operativo de seguridad y desvíos en Amazonas por la marcha sobre, bueno, obviamente las facultades, la universidad pública y todo eso. A ver, hola. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mal día hoy. General Paz, mano provincia, explotadísimo. Mano Cava, regular a bien. Ok. Lugones, paso de hombre y parado desde prácticamente Aeroparque. Ok. Garrón. Y el bajo, todo sabe. Nada, imposible de transitar. Es que se Así ve que hace... día, pero no sé. Punta a punta. Preparan el mate, los bizcochitos y... Y la paciencia, abrazo. Es que él se hace un punta a punta y siempre nos cuenta todo, es un divino. O tiene un dron que le va diciendo las cosas. Sí, no sé, es un capo, absoluto. Capo. Hoy tenemos de todo, amigos. Hoy tenemos estafados, no saben la historia que tiene Marina Moroni para contarnos en estafados. No se puede creer, eso un rato nada más. Si tienes alguna historia de estafas, todos hemos sido engañados. Hemos sido estafados. Hemos sido estafados, ¿viste? Hemos sido engañados. Todos alguna vez nos cagaron con alguna cosa, compraste algo y no te llegó. Mucha gente que le llega un ladrillo, mucha gente que tiene kilómetros. A veces pagando en alguna aplicación. Ay, mal, qué feo. No, me mata esa de la baldosa. Cuando abren la caja y esperan una computadora y era una baldosa. Un ladrillo, aparte estás esperando el celular, estás esperando la PlayStation o algo y de repente te trae un ladrillo del 12. Ay, espero que no le haya pasado a nuestros oyentes. Durísimo. Y si les pasó, cuéntenos. Pero acá está bueno, siempre decimos lo mismo porque... A uno cuando lo estafan le da vergüenza. Pues, ¿cómo me van a cagar a mí? Que yo estoy atento. Te sentís un boludo. Entonces, si lo cuentas por la radio, uno se siente un poquito mejor porque. Para mí hay que amortizar las historias, ¿viste? O sea, ya es que. Contenido. A ver, las historias no abundan en el mundo. Siempre pasa todo lo mismo. Vas a trabajar, vas a la facultad. Siempre pasa. Es muy rutinaria la vida del ser humano. Que te estafen sale un poco del. Entonces, salgamos un poco, ¿no? De lo común. Contamos una linda historia. Somos el centro un poco de una reunión, un ratito, y entretenemos a la gente. Me parece perfecto. Che, tenemos un tránsito. Más a ver qué dice por ahí. Hola. Lugones, nueva alzada de autos. Salen, se suben a la vereda, así, vuelcan todo. Increíble la cantidad de autos que hay. Tremendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Hoy pasa algo raro, no? ¿No hay Lugones. Y porque si está cortada la 9 de julio, agarran Lugones. Sí, no. Y aparte, bueno, hay obras ahí en la parte donde está River, en Unuda Hondo, en La Bruna. Y bueno, un poquito más adelante, yo hace un rato pasé por ahí, también estaba medio complicado. Pero bueno, paciencia, amigos. Como siempre, nada nuevo, ya sabemos todo lo que ya pasa. Sabemos. Así que a no amargarse, a no pelearse. No. Larga el celular, no estés boludeando ahí con el celu, porque si no... No, la fiaca es que cuando estás ahí y no llegó a alertarte la aplicación, porque las aplicaciones están muy actualizadas y uno mismo puede mandar el reporte y te avisa y te desvía. Claro, claro. Pero el tema es cuando no ni la aplicación llegó a avisarte. Igual ya sabés que todos los días pasa lo mismo. Es más verdad. Menos auto, más o menos todos los días pasa lo mismo. Bueno, arrancamos, amigos. Este programa quiere hacerle un homenaje. Seguramente escucharon en todas las radios, en todos los programas de televisión, en todos los noticieros, abriste Facebook, abriste todos lados. Te enteraste que hubo una pareja de argentinos que tuvieron sexo arriba de un avión. Lo más lindo de todo es que tiene arriba de 60 años. Sí, yo aplaudo, amigos. Él tiene 54 y Sandra 59. No vamos a decir apellido, no vamos a decir porque me pareció un horror, un espanto que muestra en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? No muestran la cara de los chorros, los violadores. Todos estamos mostrando dos personas que tienen ganas de darse cariño. No me quemé. Aparte, fuera de joda, de envidia. Porque es la que queremos hacer todos en algún momento. O en algún momento, alguna vez uno tuvo un sueño. O algo, no sé si todo, pero digo, eso es como una cosa que uno tiene en la cabeza. Pero aparte pasan cosas tan graves en el país, como para darle tanta noticia a esto. Por favor. ¿O no? De envidiosos. Bueno, este programa les va a hacer un homenaje en vida. Acá les hacemos un homenaje en vida por haber tenido actividad para... Son nuestros héroes. Por favor, es impresionante. Pobre, son unos divinos. Tengo data de ellos, voy a contar la mitad. Se conocieron en un vuelo de aerolínea de Copa, ¿no? Proveniente de Panamá. Esta pareja fue descubierta infragante y tenía un sexo y la situación se tornó caótica a 10.000 metros de altura. Mirá vos, qué interesante. Pará, o sea, ¿no se conocían de antes? ¿Se conocieron en el avión? Eso me parece espectacular. Eso me la sube, más, ¿eh? Más mérito. Porque me jotea a mí. La situación avión, hay algo que pasa... La falta de oxígeno. Hay algo que pasa en los aviones que vos ves a alguien de tu edad, sí. No importa si es tu físico, tu rol o tu tipo. No importa, me va a atraer solo porque estamos compartiendo el mismo vuelo, sí. Y porque tenemos la misma edad. Porque quizás podemos morir. Hay algo de pulsión de vida para mí, tal cual. Hay una como cosa que, podemos morir. Vamos a morir, entonces me quiero enamorar de la que está en el asiento de adelante. Ébola, hantavirus. ¿A dónde vas vos? Coronavirus, algo, bueno, sí, no sé. Claro, ¿estás trabajando? Ay, yo voy al mismo lugar. Uy. ¿Qué te compraste en el Fishop? ¿A dónde vas? ¿A qué hotel vas? ¿Cuántos días? Bueno, entonces empiezan a salir preguntas una tras la otra. Y uno está... ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, ellos estaban, parece que estaban en business. Qué lindo, viajar en business. O sea, estaban más cómodos en el asiento, digamos. Estaban más cómodos, pero tenía el 1E y el 1F. Si no saben cómo es, están pegados. Pegadito, sí, ventanilla. No es que está, debe ser uno adelante y uno más atrás. Y seguro en el business no estás pegado. ¿Sabés qué? ¿Cuál sería? El D estaba desocupado. Para mí, digo. Sí. Puede ser. Siento como que también se habrán animado porque es de tres, no, ese avión por ahí. Nosotros lo que queremos acá charlar con ustedes, amigos, queremos conocer tu última aventura, tu último. Podemos llevarlo para el lado de actividad paranormal, pero también lo podemos llevar la última vez que estuviste en peligro. ¿Entendés? Que casi fuiste descubierto. Claro. Si te gusta charlar sobre el tema. Te la jugaste también. No, por la aventura. Chicos, y lo hacemos por ellos. Viste que antes los estudios de radio tenían una placa de bronce. Este estudio, bueno, antes teníamos el estudio Fernando Peña. Acá vamos a poner el estudio Mauricio y Sandra. Amigos, este programa lo vamos a reivindicar después de tanto maltrato que están horrible, sufriendo. Horrible, escarnio público lo que le hicieron a esta gente. Aparte me los imagino contándoselo a sus amigos. ¿Vos viste lo que me pasó, amiga? Bueno. Yo te dije, Sandra, que no curtas en el avión. Bueno, pero si tienen ganas de llamarnos 11-6861-1043, acuérdense que acá, amigos, siempre privacidad. Somos amis. Somos amis. Obvio, somos amis. Obvio. Somos amish, ¿no? No, amis. Somos amis. Con doble la túnica, Y aparte no podríamos porque hay electricidad acá. Claro, no podíamos tomar mate, creo que no podría. No pueden hacer nada. Qué divinos que son los amish. Me encantaría tener un amigo amish. ¿Por qué no entrevistamos un día a un amish? Pero no sé si pueden tener contacto con nosotros. No sé si pueden tocar el teléfono. Ay, qué difícil, chicos. Teléfono es como el diablo. Para, no, ya sé, se me ocurrió. Vamos. Un ex amish. Listo. Un ex amish. Yo fui amish. Entonces nos va a contar toda la data y puede venir. O vamos a visitarlos, vamos con el bondi de Bianco. Por ahí no se lo puede enfocar. Bueno, pero vamos a una cuadra. Llevamos un zoom. Los anteojos filmamos, que filmamos la... Ahí no se da cuenta. Ay, mirá los amish, qué lindo los que estamos poniendo en la pantalla. Gira tu celular, dice. Divino. Bueno, 4775-6688 y 116861-1043, amigos. Acompáñennos. Queremos hablar de tu última aventura. Yo una vez conté acá que tuve una muy linda en el mar. El mar no me, diga. Me dio la bienvenida allá en Miami. No me digas. Sí. No, ¿pero dentro de las olas o en la playa? Conocí a alguien dentro del agua. ¡Ah! Yo era un sirenito. Oh, no sabe lo que... ¿Me encantó? No me gusta hablar a mí de mi vida privada, pero... O sea, de cosas que pasaron en verdad. Si estuviese mintiendo, digo cualquier cosa. Pero fue una cosa muy, muy interesante que nunca había vivido. Qué divertido. ¿Y quedó ahí y nunca más? O alguna... No, incluso estaba la pareja metros más adelante. ¿Qué? Te juro. Pero no, me enteré después, yo sí sabía, ¿no? Ah. No me pongas esto que es memoria emotiva, Walter, ¿eh? No me pongan la gaviota. Nos emociona. No. Bueno, ¿tuviste alguna...? A vos te estoy preguntando. A mí me está preguntando. Pensé que lo estaban viendo a Wally. No, a vos estamos haciendo el programa acá con vos. Walter, en un rato. Lo sentí que lo estabas mirando. En la playa jamás, che. No, está bien. No, pero me encantaría que me pasen un avión también. Tengo una amiga que conoció también el pasajero de al lado que estaba con ella. Mirá. Se lo levantó. Qué bien. Una genia, tuvieron una historia, todo. Espectacular. Franco, ¿estás por ahí? ¿A vos también te pasó algo en un bondi? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Franquito? Bien, bienvenido. Gracias. ¿Cómo andas, Caniche? Sí. Estoy viniendo a buscar a mi hija particular. El perro está tremendo. Caniche, le pega la reja como si fuese un Rottweiler. ¿Pero cómo reconociste que era un caniche? Sí, escuchá, ¿es caniche o símil? Es misma categoría. ¿Qué? Claro. El oído. Categoría perro hartante. O sea, ahí va. Perro hartante. No, es un perro que demanda atención. Pobrecito, no tiene la culpa. Pero tiene un ladridito particular. Sí, dice, acá estoy papi, acá estoy papi, dame bola, quiero comida, quiero contención, quiero hacer pis, quiero cariño, quiero todo, mimitos. ¿Tuviste un caniche cerca de hecho, en tu vida? Yo tengo un caniche también. Viste, bueno, entonces me entendés. Y ahí nos entendemos. Bueno, amigo, te escuchamos. ¿Qué te pasó a vos? Estamos hablando de estos dos hermosos humanos, de Mauricio y Sandra, que tuvieron ahí un altercado sexual. No, divino, sí. Divino. De un encuentro. Héroes nacionales, hay un monumento. A mí me pasó hace más o menos por el año 2005, por ahí. Yo vivía en Córdoba y una vez por mes viajaba a Buenos Aires. Ajá. No sé cuántos viajes habré hecho, pero hubo uno que estuvo genial. Yo estaba en el primer asiento y en una parada se sube una chica. Nos pusimos a conversar, yo me saqué la campera, la tiré adelante porque estábamos en el asiento de adelante y le dije, si tenés frío, tapate, me empecé a hacer el tapete, el galán. Y bueno, carpa. Y en esa, viste, la gran desperezada, así, empecé a desperezar, pasé el brazo, no dijo nada, nos pusimos a chapar, empezó a poner más caliente la cosa y ahí, bueno, consumamos el hecho y no hacíamos jardinería. No, entonces el hecho... No, es alacrante, digo. Ya le no, Walter, pará un poco ahí, chicos, si están escuchando. Y después, bueno, seguimos medio más joteados y ella se ha ido para el baño y yo la seguí y hicimos una segunda temporada en el baño. No, amigo, primero que... Encima, la chica se bajaba acá en Tames y era en la época donde necesitabas monedas para viajar en colectivo, ¿viste? No, tremendo. Y me dice, ¿tenés cambio? No tengo cambio, qué sé yo, se baja. Y se me acerca un viejo y me dice... Che, ¿cómo no le vas a cambiar monedas a tu novia? Digo, no es mi novia. Pero ustedes curtieron. Bueno, son se reescuchó, chicos. ¿Los vio? Los vio. ¿No había una cortinita? ¿Solo había una campera tuya tapando? No, en esa época no había celulares. Era otro mundo. Menos mal, porque si no, amigo, era viral en dos minutos. Pero literalmente lo que los tapaba era una campera tuya. No, nada, nada. Así como vino el mundo. Ah, bueno. Tal cual. Muy bien felicitado. Te mandamos el abrazo más grande, amigo. Gracias, Franquito. Gracias, chicos. Gracias. Que anden muy bien. Chau, amor. Amigos, este programa le rinde homenaje a nuestros queridos Sandra, me olvidé el nombre. Sandra y Mauricio, creo que era. Mauricio. Bueno, Mauricio y Sandra. Ahí están. Sí, Mauricio y Sandra. Mauricio y Sandra. Por eso, queremos escucharlos a ustedes. 4775-6688. Última aventura, última vez que casi te encontraron. Te engancharon sea. Justo. Sí. Te dieron ganitas, te picó algo, un bichito del amor. Hola, Leito. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola, Mari. Hola, mi amor. Nos llama como que tiene una voz contenta, como que disfruta de la vida. Correte, Dieguito. Ay, divino. ¿Por qué me corro? Córrete que me quiero sentar al lado de Mari. Hola, Mari. Oh, hola. Yo estoy enamorado de Mari. Ay, no sabía, gracias. Para flaco, sí, tenés que contar una historia. Tenés que contar la historia, ojo lo que vas a contar, porque digo, si la querés enamorada a Marina, fíjate lo que vas a contar, papi. Claro, mi amor. Claro. No, igual yo no soy celosa. No, o sea, yo entiendo que es de su pasado. Okay. Esto fue 2019. Reconstruida. Reconstruida. Así fue. Casamiento de la hija del dueño donde yo trabajo. De la hija del dueño, perfecto. Casamiento. Sí. Se casó la hija de tu jefe. La hija de mi jefe. Bien. Pero un casamiento todo culo, porque es gente de mucha guita, ¿viste? Estaban todos en culo. Imagínate que fue el rulo hacer de hosting, ¿viste? Como para tirar una. ¿Rulo el conductor? El rulo el conductor. ¡Un divino! Ya entendí. Y bueno, se había puesto la fiesta muy hot, muy... Siempre hay demasiado alcohol en la fiesta de mi jefe y todo eso. Y... unas miraditas con una compañera de trabajo. Los autos los teníamos estacionados no muy lejos, porque era como una especie de quinta, ¿viste? Parque, muy muy top, ¿viste? Sí. Pero oscuro, estaban los autos en lo oscuro, seguro. Más o menos, más o menos. Pero yo, bueno, tengo siempre mi coche con los vidrios polarizados. Entonces, siempre. Hubo una cenita, nos agarramos de la manito y nos corrimos y fue la clásica arriba del auto. En el casamiento, con la fiesta ahí funcionando todo. En el casamiento. Pero tengo una pregunta para antes que siga. Para el otro lado. Sí. Toda la gente divirtiéndose, diciendo que no nos agarren. Que vos no también agarren, te estabas divirtiendo igual. Tengo una pregunta. Esto es muy fundamental entender el horario en que ocurren estas cosas. ¿En qué horario el casamiento fue? Y eran las 2:30 de la mañana. Buen horario. Temprano. Buen horario. Yo pensé que iba a decir que fue en la fiesta carioca. No, tipo 4. No, porque fue... Y entre el petiso, la gente bailando ahí. La fiesta empezó 6:30, 7 de la tarde con un tratamiento con... Terminantes. Ya a las 2:00 uno ya está matado. A las 2:30 te querés ir a dormir. A las 2:30 de la mañana ya estábamos, viste, como todos muy puestos. Llegar a las 6 fue un milagro, básicamente, pero bueno... 2:30 de la mañana. Leo, un aplauso para vos. Qué divertido, espectacular, la verdad, amigo. Felicitaciones. Felicitaciones. Un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Un éxito, chicos, los amo. Un divino. Gracias. Bueno, hay un candidato tuyo, Leo. Sí, me encantó. Arroba Marinita Moroni. Me encantó Marinita Moroni. Que arroba Marinita Moroni. Si hizo eso. Arroba Poggi. Si hizo eso, la verdad que yo voy por alguien así, ¿entendés? Mis DMs están abiertos para lectura. Me encanta. ¡Apa! Estamos leyendo DMs actualmente. Estamos leyendo DMs. DMs con Poggi. Arroba Marinita Moroni, arroba Poggi. Y arroba Olvídate de Todo, si se quieren 104.3. Levantar. 104.3. Si se quieren levantar a alguien del equipo, bueno, nosotros recibimos todo por ahí. Todo, y nosotros contestamos los DMs. Duque te contesta todos los mensajes. Che, estamos preguntando y estamos haciendo un homenaje en vida a nuestros queridos Mauricio y Sandra, que los encontraron teniendo... En un avión, en business. Fifando, diría mi mamá. No juzgamos, los mataron en todos los medios, locales e internacionales. Nosotros los queremos. Nosotros los queremos, los abrazamos. Se conocieron. Se la jugaron. Se conocieron en el avión, ¿entendés? No es que se conocían. Para mí, ¿sabes por qué los pueden llegar a matar? Por el tema de que haya niños en el avión. Sí, un montón de pasajeros no se habían enterado. Se enteraron cuando entró la policía. Claro, los denunció una señora que viajaba con su nieta. Claro. Entonces ese fue el tema. Había como una niña cerca, ¿entendés? Adelante no había nadie, eran los que estaban primeros. Claro, ellos para mí pispearon. La señora de bronca que estaba con la nieta. Hay que hacer el amor, no la guerra, lo dijo John Lennon. Por favor, una remera, por favor. No. ¿Sabés? Hay que amar más. Vamos a atender el teléfono, a ver, hola. Mi mujer y yo, ascensor, hospital. Opa. Hijo internado. ¿Hijo? Ay, no. Ya casi 12 días de cuarentena, por decir así. ¿Pandemia? Y explotamos en el ascensor. No me digas. ¿Pero cuántos pisos? Mierda todo. Ellos en el hospital se conocieron y se dieron. El niño estaba internado en cuarentena, a los padres no les importó nada y nació una historia de amor. Eran 28 pisos, pusieron el stop en el 15. Y uno, el que llevaba la silla de ruedas, la camilla, podía nadie tomar podía subirse. Urgencias, emergencias. No, bueno, 7 de la tarde, 38 minutos, atención, estamos hablando de avión y saben... ¿Qué pasó? ¿Quién se subió a un avión? ¿Quién? Anaís Castro. ¡Ah! Anaís Castro, ¿estás por ahí? Hola, Ani. Hola, mi amor. Hola, hola, amigos. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, te escuchamos. Ani. Perfecto, te escuchamos perfecto, perfecto. Perfecto. Qué linda, qué sé, Pipi. ¡Ay, bien! ¿Todo bien? Amigos, la estoy pasando espectacular. Cansada porque fue un vuelo largo y aproveché que están por recibirnos. Ahorita les voy a contar a los que... Capaz ayer no lo escucharon, a qué vine, a Colombia, pero me quiero sumar a lo que estaban hablando, porque ayer en el avión había una pareja de recién casados. Uh-huh. Y parece que obviamente toda esta situación de este chismecito, de estas dos personas que decidieron darse mucho amor y cariño en el avión, llegó a todo el mundo y la gente estaba como queriendo que ellos lo hicieran. Como que lo hagan. O sea, la gente estaba como en ese plan, como nosotros nos hacemos los locos, váyanse ahora, al baño. Es tremendo, o sea, ahora que salió la noticia, como que la gente quiere que suceda. Claro, ahora yo quiero presenciar esto. No, espectacular, muy bien. Qué locura. Pero estos muchachos, amigos nuestros, hay uno de ellos que tiene pareja y que tiene hijos, así que esa es la parte donde yo no soy muy feliz. No, aguante la monogamia. Ya sabes todo, ¿no? ¿Cuál de los dos es? ¿La mujer o el hombre? Me parece que es él. Ah, que tiene familia, ¿no? Tiene hijos, todo, me parece. Tiene familia, claro. Tiene hijos, está casado. Pero viste que los kilómetros... No, bueno, no va a caer. Bueno, sabes que hay mucha gente que dice que de 300 kilómetros en adelante no cuenta como infidelidad. Bueno, no por sé. Ahí tienen un pacto con su pareja, Ani. O sea, ¿cómo es eso, ¿Cómo es eso de los kilómetros? ¿Cómo es la regla esa, claro, de tantos kilómetros? Hay gente que dice que a partir de 300 kilómetros en adelante no cuenta como infidelidad. No es infidelidad, claro. Ah, bueno. Estamos de acuerdo. Para mí sí es, ¿eh? No, yo también no estoy de acuerdo. Es verdad, no, digo, pero si hay un, no. hay un planteo en la pareja de que eso se puede, no lo sabemos. O sea, acá hay con alguien de San Bernardo. Si se, te escucha como, se escucha como un monstruo, no, de fondo. Está Vecna. Está Vecna de Stranger Things del otro lado. No estás con auriculares. Planteémoslo. No, sí, estoy. Estoy haciendo todo lo que no sé de qué voy a hacer. Lo que pasa es que si no, no te voy a escuchar. No, no pasa nada. Te perdonamos. ¿Dónde estás ahora? Amigos, estoy en Colombia, estoy en Medellín. Hoy nos van a recibir a todos los invitados para un evento espectacular que está organizando Maluma y su equipo. Yo vine con el equipo de Sony Music Argentina, que es espectacular, y me están tratando como una reina. Y el lugar de encuentro de todos los invitados está al lado de un shopping. No. Y todavía no es la hora. Y yo me vine un ratito antes. No, y hay hot sale ahí también, como acá. Hay de todo, amiga, hay de todo. Ah. Y mañana, y les cuento un poquito lo que vamos a hacer porque siento que es espectacular. Mañana vamos a ir a la casa de Maluma. ¿A la casa? Porque a la casa, porque su próximo álbum se llama Loco por Volver. Él quiere como volver a sus raíces y quiere mostrarle a los amigos que invitó de toda Latinoamérica un poco cómo es su vida, su infancia, cómo le gusta a él vivir en su casa, a qué parte de las raíces colombianas él está más conectado. Y el jueves da un concierto gratuito en la Plaza Botero. Muy bueno. Estamos aquí en Medellín. No, no, es la casa enorme que debe tener Maluma, porque digo, para que invite tanta gente. Amiga, o sea, anda al baño, o sea, trata de ir a algún baño. Yo le dije lo mismo, le dije que se fije todo, qué papel usa, la textura del papel higiénico, si tiene doble hoja, si usa escote, el del perrito. No. Hay un perfume, algo, no sé. Róbate un jabón, algo. Todo. No, yo voy a grabar las cosas que son específicas para olvidarte de todo. Voy a hacer el contenido que hay que hacer para lo de Maluma y el lanzamiento del disco, pero vamos a buscar los detalles que nos sirven en olvidarte de todo. No, espectacular. Abrile las alacenas, fíjate a ver qué tipo de sábanas tiene el chabón, no sé, todo. No sé si puede entrar a parar. Ay, sí. Mesita de luz, ¿le puedo abrir? Veremos montón, chicos. Hasta dónde nos vamos a poder infiltrar. Lo vamos a intentar, pero bueno, contentísima, contenta con el equipo de Sony Music Argentina, con el equipo de Rock Yankee, también con el equipo de Fénix. Ay, no, ¿cómo le vas a cepillo de dientes? Sí, es como si te lo chaparas. Es como si te lo chaparas. Es lo mismo. Pero por amor de Dios, es un hombre de familia, es un hombre con su pareja. Ah, tiene pareja. Su segundo hijo, sí, padre. Ahora, claro. Ah, ni idea la vida, Maluma. Exactamente. Hombre de familia. Mañana te lo cuento todo. Mañana vamos a hacer todo ese recorrido y les echo todo el chiste. Bueno, entonces, para, ¿estás comiendo tu comida típica también? Porque en Colombia, ¿no? Es muy parecido a tu comida. Vale. ¿Y qué onda? ¿Qué encontraste? Hay cosas que son parecidas. Yo soy fanática de la bandeja paisa, así que en breve me voy a comer. ¿Qué es la bandeja paisa? Pero ¿qué es? La bandeja paisa tiene frijoles, tiene arroz, tiene aguacate, tiene chorizo. Cargadito, ¿no? Para ir al baño de Maluma, te digo. No. Tremendo. No, que tire. Tremendo. Ani, te queremos, no, Pipi, un montonazo. Después, mañana tenés que contar todo. Obvio, mañana les cuento todo. Le quiero mandar un beso a Tizi, fanático de Olvídate de Todo, que está cumpliendo 18 años. No, me digas que cumple la mayoría, Tizi. Feliz cumpleaños, Tizi, 18 hoy años. Cumple la mayoría de edad, así que le quiero mandar un beso. Ya puedo decir preso, papito. Estamos a que Tizi va a ser un crack. No, no, bueno, ojo, porque puedes ir preso, Tizi. Así que apostamos todo a que va a ser un crack del medio de comunicación. Amigos, los quiero mucho. Te queremos, Ani. Mañana les cuento más. Chao, mi amor. Besote, Ani, te queremos. Pásale lindo. Ana y Castro, los desde amo. Colombia. Trate unos cosos de café. Ay, sí. Qué feo cuando te vas de viaje y la gente te manguea cosas, boludo. No, pero no tenemos lugar en la valija. Basta. Y todo eso, amigos. 7:00 p.m, 43 minutos, 11-68-61-104-3. La cantidad de... La sacamos ahora, Ani, porque después se ocupaba. Claro. Y nada, queríamos charlar un ratito con ella. Estamos hablando de estos argentinos detenidos porque estuvieron teniendo sexo en un avión. Tifando en el avión. Los encontraron. Claro, entonces estamos preguntándole a ustedes si se aventuraron alguna vez con algo parecido. Si tuvieron esa suerte o esas ganas. O quizás hay gente que dice, a mí no me muevo un pelo, esto no lo haría ni en pedo. Me gusta estar en mi casa. Pero bueno, queremos escuchar todo. Hola. Hola. Hola, Agus. Hola. Bienvenida, Agus. ¿Cómo va? Hablando de viajes y padres de familia, bueno, ay, me encontré con un señor, yo fui sola, fui Marcito, ahí en Río, y nada, resulta que no estaba tan separado como me dijo. La segunda vez fue más sincero y de repente me entero que viven en la misma casa, el señor es indiano, hasta hace 9 años en Río, no sé, tiene toda una historia de amor que fue allá y me contó y yo me quiero morir, pues me enteré todo después. Oh. Te lo comiste 2 veces y en la segunda te empezaste a enterar todo lo que estaba pasando. Sí. Ayer me escribió la mujer. ¡No! Ay, es muy reciente todo. No, ¿cómo que te escribió la mujer? Me escribió la mujer porque, bueno, ella está medio de acuerdo con la situación. Tensión. De la India, tienen una cultura distinta, qué sé yo. Yo me quiero morir. ¿Qué es de la India? Claro, es hindú. Él está hace 9 años en Río y se casó y tuvo hijos, pero parece que quieren una pareja abierta y yo caí en eso. Él quiere la pareja abierta, spoiler alert. Igual, sí, generalmente, ¿no? la cultura hindú, no quiero decir cosas que no son, pero digo, por lo que tengo entendido, los matrimonios son arreglados, tu familia elige con quién estar y todo eso. Sí, es feo, es feo. Sí. Hay que ver cómo fue la vida de ellos y qué bueno, tipo acuerdo tienen. Con todo, ellas están aceptando todo por el hombre, porque no lo quiere dejar. Todo por el macho. Todo por el macho. Sí, y bueno, pero viste, eso pasa y se le instaura la idea a la mujer también, pero por ahí también lo está re enamorada a ella. Andás a ver. Si tanto te escribe a vos, digo, está dolida, todo, pobre. Decís, sí, yo no tengo nada que ver, hablá con tu macho. De hecho, lloramos las dos, ¿entendés? Ay, mi amor. Sorora. No, amigas. Sorora. Ahora. ¿Y qué vas a hacer con toda esta historia? ¿Qué mirá, pensás? Hoy ya le mandé un mensaje diciéndole que no estoy para esta situación. ¿Pero a quién? ¿A ella o a él? ¿A la, no, la esposa a él, o a él? A él. ¿Qué puedo saber, Eu, de esa situación? Eu saber. Está re charlando con él, ya hasta no lo hablé más. ¿Qué puedo Eu saber de esta situación? No, ¿y entonces? Entonces le dije eso, todavía no me respondió, pero nada, estoy con mucha información, no sé. ¿Hay algo que te está divirtiendo como lo prohibido o no? No, para nada. De hecho, eso es lo que me repele. Ah. Pero bueno, hubo mucha conexión y nada, esto me vuelve medio pelotuda. Mirá vos, uf. Claro, es que las conexiones, a ver, no abundan. Tremendo. ¿Viste? Vos decís, justo, me tengo que conectar con el que no se puede. Con el hindú brazuca. Ay, Dios. Buena combineta, un hindú, un indio en Brasil. Me parece espectacular. Muy aparte, buena. Los indios son medios kenchis. Es como, ¿sabes que sí? Porque está ahí medio reprimido por algunas cuestiones culturales y todo. Y bueno. Llegó a Río y se le destapó la olla. Sí, sí. El Ganesha, el Bindu, el de Shiva y todo, boludo. Es una cosa que no se puede. Se le destapó todo. Danza de Maribel. Danza de Shiva. Bueno, Agus, te mandamos un beso. Gracias, Agus, suerte con esto. Gracias. Un abrazo. Que se resuelva de la mejor manera para todos. O si no, Trieja, ya dale Trieja. Trieja. Ya fue. Trieja, tremendo. Un recito al Cristo Redentor. Claro. Y no, o Ganesha para los hindúes. Ganesha. Sí, bueno, ella no sabemos qué cree. No, ella no ganó. No. Gané ya, no. No, ya no ganó. Perdió ya. Ya no ganó. Perdió ya. Ya perdió ya. Perdió ya. Bueno, ahí está. 4775-6688. Hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Hola. Hola, chicos. Hola. Yo hace un par de muchos años hice el camino del Inca y conocí otro argentino divino, hermoso. Pero hicimos el camino del Inca 4 días sin bañarnos. La tercera y última noche, como que pintó chape a morir ahí en la montaña. Y queríamos intimar, pero llevamos 3 días sin bañarnos, así que dijimos, bueno, volvemos y nos juntamos. O sea, si calamos. Nos juntamos en Cusco, en la calle. Así que agarramos un lugar que vimos como que estaba ahí para darlo todo. Y resultó que era un convento de monjas. No, listo. Lo dimos todo igual, ¿eh? No, qué Dios buena historia, es buenísima la historia. Me gusta que hubo una situación de pulcritud. Me encantó lo del camino del Inca, es excelente. A ver, es un viaje espectacular, ¿no? Perú, obviamente, hermoso. Te cruzas a un argentino, listo, ya tenés el mismo humor, por lo menos, viste, que hablas el mismo idioma. Aparte, el mismo es medio tonada. Heavy, son es ¿cuál? Una subidita piola, ¿eh? Sí, son 4 o 5 días, depende cómo te las tomes. Mira qué lindo este chico. Este va argentino. Justo es argentino. Listo, esto puede seguir. Decís, viste. Pero estaba, tiene un aliento a puma. El otro, sí. Y ella también. Y dijeron, no, aparte, mamita, la ducha y todo. Vamos eso. Vamos a acicalarnos un poco. Está muy bien. El tema que fue, lo hicieron ahí en un convento. En el convento. Atención, dicen que hay muy buen internet ahí en los conventos. ¿Sí? Porque hay una señal divina. Ay. Siempre tiró el mismo chiste. Bueno, atención, ¿quién está en línea? Hola, Juli. Hola. ¿Qué haces, Juli? Bienvenida. Gracias, Julie. ¿Cómo están? ¿Bien, vos? No, me acaba de contar el productor más o menos lo que hiciste, contalo por favor al aire. Listo. ¿En un teatro? Bueno. Pero no un teatro común. No, en realidad fuimos con mi novio a un lugar que hace un evento musical en la oscuridad. ¿Teatro ciego? Los holofónicos, teatro holofónicos. Los holofónicos, ahí está. Sí. Fuimos a los holofónicos. Parlante holofónico, no me salía. Empezó la música y bueno, salió el compañero de piquete. ¿Qué fueron a escuchar? Pará, ¿qué fueron a escuchar? ¿Qué disco? A escuchar, es clave esto, ¿eh? Ah, y ahora no me acuerdo. Pará. No, no, ¿qué te vas a acordar si estuviste haciendo otra cosa? No, pero la música... Yo estaba en otra. ¿Qué era? Yo estaba ocupada. Soda Stereo, Pink Floyd, los Beatles. Pink Floyd. Pink ah, ahí está. Mirá vos. Bueno, no, es espectacular, es en toda una oscuridad, los parlantes holofónicos tienen un sistema y una calidad de sonido. Acá en Colegiales, Chacarita. Sí, abrumadora, muy como bueno. Que flashás un montón encima con todo oscuro. Entonces ahí conectaron, para mí, o sea, ¿ya se conocían o se vieron en la entrada o cómo fue? ¿O fueron juntos? No, era mi novio, era mi novio. Ah, novios. Perfecto. Sí. Qué divertido. Y para, y la música obviamente tapa todo. Sí, muy cautelosos igual. Mi novia estaba contra el pasillo, seguía yo, después había gente a mi izquierda, pero no se enteró nadie. O por lo menos no nos dijeron nada. O por lo menos no te dijeron nada. Esa, la gente que trabaja en esos teatros o los parlantes holofónicos, para mí alguien tiene una cámara infrarroja. No, sí, para igual ahí debe haber una. En todos los lugares, en todos los recintos, hay una cámara que cuando se apaga la luz graba igual. O sea, deben tener un video. Seguramente debes estar en Twitter. es más, yo vi un video. Yo vi un video el otro día. Para vos sos rubia, no. Tremendo. Bueno. Me muere. No, muy buena la historia también, Te aplaudimos. Agus. Agus. Juli, perdón. Juli, en el anterior. Te mandamos un beso gigante, Juli. Gracias, felicitaciones. Solo más. Besote. Gracias. Che, la gente disfruta la vida. Che, qué buen plan. No me estoy dando cuenta de que yo no. No, yo. ¿Qué? No la estaría disfrutando tanto como ustedes. ¿Qué pasó? No. Una historia de estas. No. Dejame poner la tortuga esa, la tortuga acogedor. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver, tenemos audio. Buenas, explotó esto, mi última aventura fue en un colectivo de larga distancia con un hombre que conocí en ese momento. En ese viaje no supe nunca nada más de él. No lo tengo en redes sociales, nada. Wow. Así que fue solamente eso. No fue demasiado, pero estuvo lindo el momento. Un hermoso recuerdo. Estoy pensando, este tipo de historias, a ver si lo podemos hablar entre todos, a ver qué opinamos. Quiero tirarlo acá en la mesa. Este tipo de historias, las que son las más prohibidas o las más raras, las que más pueden llegar a traerte problemas, ¿las haces con tu pareja o las haces con alguien que no conoces? Bueno, por lo que estuvimos escuchando, hay las dos cosas. Sentí. Tuvimos miti-miti. Y acá recién, la de recién era el novio. Era el novio. Entonces depende. Pero recién el mensaje que tiró era con alguien que no conocía, sí, la del mucho, bondi también. Mucho, creo que la mayoría es que no son pareja. Y es que se ve que tenemos todos ganas y no nos animamos. Es que tenemos para perder, aparte. Tenemos para perder. No nos vemos más, negro. Nos veamos y nos besemos. Nos veamos y nos besemos en el asiento de la distancia. Brian. Hola, Marcos, ¿qué haces, Marquitos? ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo estás? ¿Vos estuviste con tu profe de bachata? Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿En la clase? Una chica que fue mi profesora, yo me había enamorado, obviamente, y no quería saber yo mucho de tener una relación, pero la invité a pasar un fin de semana a Cariló, soy de Mar del Plata yo, y yo no tengo un mango, soy tachero, pero había cobrado justo el seguro de un auto que me habían robado, entonces tenía esta plata, yo era Chabrán en Pinamar, ¿sabes lo que era? Era Chabrán en Pinamar. Yo Gardel, querido. Tremendo. Se ve en el restaurante, compramos vino, me llevé un vino para llevar al hotel, todo en el HJ, ¿viste? De Cariló, un hotel. Listo, hermoso. Perfecto, comercial. Nos pasamos. Perfecto. ¿Seguimos? No, HJ, dije. HJ. Bueno, repetí, dale, amigo. Bueno, ¿y? No tengo nada que ver, bueno. Y la llevé ahí, como a la habitación. Y ella me decía, yo no estoy acostumbrada a esto, qué sé yo, porque voy de campamento, de scout. Y yo, bueno, vení, vamos con el vino al parque, saqué unas toallas y ahí llegamos ahí en el parque. Y pasó todo lo que tenía que pasar, hermoso. Que no estaba acostumbrada esto, a la cama, le gustaba más la situación outdoor. Le gustaba el aire libre, entonces fuimos ahí, era hacia calor. Grounding. Y estuvimos ahí y la pasamos muy bien, por suerte tuve una gran performance. Pero, ¿qué pasó? Cuando terminamos, nos prenden las regaderas de ahí del parque. ¡No! Nos bajamos todos, salimos corriendo para la pileta. Y nos llevamos twist a la pileta. Me dice, no, porque hay alarmas en la pileta. No hay alarma, vení que yo me meto. Si nos metemos, te metes conmigo. Nos metimos los dos de nudo a la pileta y cayó un guardia de seguridad. En tarlipe los dos. Los dos. Y el guardia nos preguntó si éramos huéspedes o estamos en la fiesta, porque... Yo no la conozco, todo lo en tarlipe, ¿viste? No, yo no la conozco. Y le digo, no somos huéspedes. Y tocó un silbato. Nos empezaron a buscar por el hotel con otros con las linternas. Esa es, creo, la peor de la que estaban contando. Tapado con las toallas ahí entre los arbustos hasta que se pudieron ir, nos pudimos meter a nuestra habitación. Ah, lo que fue. No, de Guatemala a Guatepeor. No, lo peor de todo esto es que al otro día, a la mañana, una saca bárbara, perdí mi reloj y digo, el reloj. La evidencia. Bueno, fui al lugar donde habíamos estado anoche, ¿viste? Voy a buscarlo ahí, quédate acá, porque no sabíamos nada, no habíamos estado en el lugar. Y cuando voy a buscar el reloj, estaba en ese lugar y me di cuenta que sobre ese lugar había una cámara de seguridad. ¡No! Que, claro, no, eso, está el video, amigo. Ah, ese también lo vimos el otro día, me lo mandaron por Telegram. No. Prendieron las cosas, las regaderas y todo. No, qué hijos de... En X video debo estar yo. No, vamos a buscar, ¿eh? No lo puedo pareja creer. Pareja teniendo sexo en un hotel. HJ. Se buscó, dice. Me busqué y no me encontré. Pará, ¿qué palabras clave usaste? No. ¿Qué pusiste? No, mentira. Pero alguien me vio seguro, nos vieron. Para mí, los de la cámara de seguridad se divirtieron muchísimo. Y es contenido gratuito, amigos. Sin adblocker, sin nada. Es espectacular. De noche, están aburridos, imagínate. Pasó algo, por lo menos. Sí, después. Por la memoria de Mauricio y Sandra, los que estuvieron en el avión. Muy bien, por ellos. La memoria de ellos. Te queremos, amigo. Gracias por estar ahí, Marquitos. Gracias, Guito. Yo también los quiero. Nos vemos. Gracias. Eso, mi amor. Bueno, tremendo. Tremendas historias, historiones, ¿eh? Por Mauricio y Sandra, este bloque ha sido por ellos. En todos los medios de comunicación han sido vapuleados. Casi extorsionados. Han mostrado su cara, su nombre. No me gustó, esta pareja que ha vuelto. Pobre gente. De Panamá, estaban en business. ¿Qué sale un pasaje en Vine? 5 lucas verdes, 4 lucas verdes. Hay que hacerlo valer. Lo amortizamos, mi amor. Lo amortizamos. Se conoció en el avión, se dieron amor. Hace el amor, no la guerra. Por, y bueno, así que este bloque grandes ha sido para historias. Ellos. Los queremos, gracias a todos los que nos contaron sus cositas. Muy bueno. Ahora ponemos un cepa, pero cuando volvemos le vamos a preguntar a Bianco si se mandó alguna. ¡Oh! Quiero saber. Ya venimos. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Con ustedes, con nosotros, nuestro querido José Bianco. Hola, José. Hola, José. ¿Cómo andan ustedes? Esa sonrisa. ¿Estás bien? No recuerdo nada. No recuerdo. ¿Escuchaste la sección? Estuvo buenísima. Sí, muy la gente muy simpática, bueno. Contándonos cosas. Que la verdad es que la gente es divina. Qué suerte que tiene alguno. La verdad que sí. Qué suerte que tiene alguno. Sí, esa a veces aburrir. Viajar es medio monótono, medio aburrido, qué sé yo. Claro. Está bien. Se te tapan los oídos, hay que destapar sí. De alguna manera. Bueno, un chicle. ¿Cómo estamos? Sí. 19:13 bueno, ahora. Está todo tranquilo, meteorológicamente hablando. Okay. Hay solamente un apéndice de la Argentina que tiene una alerta, que es la provincia de Santa Cruz, en el sur. También Tierra del Fuego tiene viento más intenso, pero dentro de todo hay cierta calma, y esto tiene que ver con lo que les explicaba ayer, y los próximos días van a estar casi dominados por altas presiones. Cuando los sistemas de alta presión, los anticiclones, porque giran al revés que los ciclones, generan condiciones, no sé si decirlo bien, al revés que los ciclones, es decir, generan cielos despejados, calma, tranquilidad, poco viento, mientras que los ciclones generan lluvia, viento fuerte, oleaje. Bueno, okay. Se fue el ciclón ya, dejó de afectarnos y ahora tenemos, yo diría que hasta el final de esta semana van a ganar más los anticiclones que los ciclones, o sea, más calmas y más tranquilidad. Tienen los anticiclones una particularidad, que en esta época del año, cuando soplan suave el viento del norte, traen humedad y queda toda la capita más baja de la atmósfera, y eso genera nieblas. Así que es el único factor a tener en cuenta, las tipo nieblas. Las mañanas. Para los que manejan, sí, por las mañanas especialmente, noche. Cuanto más se enfría la tierra después de las largas noches ya casi este otoño maduro. Entonces, la niebla es lo único a lo que tenemos que prestar atención. Ahora está llegando, atrás mío se ve bien, aire frío desde el sur de la provincia de Buenos Aires, desde la Patagonia, desde el mar argentino, y ahora va a volver a bajar la temperatura esta noche, así que mañana tenemos otra vez un arranque frío. Hoy se puso linda la tarde, estuvo bueno para poder ir a la marcha universitaria, hablábamos de eso, se portó bien el tiempo, pero ya se ve sobre nuestra zona una línea blanca que va desde el AMBA hasta prácticamente Cuyo. De hecho, mira, ahora San Juan es el lugar más cálido de la Argentina, en un ratito le va a llegar aire frío, y Ushuaia es el más frío, tenemos casi 20 grados de diferencia entre San Juan y Ushuaia, pero como les decía, ahora gana otra vez un poquito el aire frío, pero tampoco tanto, así que no tendremos mucho frío en los próximos días, pero sí se resiente la máxima, que de hoy fue 21 y mañana será de 17. Mañana es un día soleado para salir con campera a la mañana y dejarla de lado un ratito a la tarde al sol, y así se van a mantener los próximos días de acá hasta el sábado, que es el único día que tiene la inestabilidad suficiente como para que yo se lo mencione. La posibilidad del sábado de tener algunas lluvias, especialmente en la mañana al mediodía. Espectacular. Por ahora el domingo viene bien, pero de los dos días de fin de semana, el sábado es el que está más comprometido. Entonces mañana nos levantamos más o menos con 9, 8 grados por ahí, ponele, suponte. Sí, sí, sí. Todas hoy, mañana y pasado, las mínimas van a ser de 8 a 9 grados. Así que está todo muy tranquilo, pero mañana es el día más fresquito, con una máxima de apenas 17. Por eso digo, estará un poco más bajo. Después recuperamos los 18, 19 a partir del jueves. Y de fin de semana, el sábado algunas gotas y el domingo más frío. Hoy me la pasé manejando, estuve todo el día en la calle. Y me gusta, mira, cuando manejás y hace frío, abrís un poquito la ventanita o el techito o algo, y el sol igual te pica, viste, da calor. Ay, me gusta, sí, cuando el sol da calor en el pecho, me hace sentir bien. Es lindo el sol en el sí, frío, sí, sí. Qué lindo. El sol en el frío es divino. Está bueno eso para ventilar un poquito, también está viene bien un poco de sol porque te recuperas más rápido del frío, si no, pero ventile en los lugares. Acuérdense, como siempre decimos, ir chequeando. Todavía tenemos un ratito más ante el frío intenso, que va a llegar quizás el domingo, el lunes a la mañana, así que aprovecha y chequeate la estufa con algún gasista matriculado, como siempre recomendamos acá en Olvídate de Todo. Sí, yo pido que ventilen los colectivos, viste, yo que viajo en transporte público, la gente le encanta cerrar la ventanilla, mi vida, y los gérmenes adentro, una fiesta total. No es para que nos muramos de frío, pero un dedo deja abierto poquito, como para que entre un poco de aire. ¿Sabés lo que es, si no? Sí, sí. Y lava la ropa, sí, amigos. Y lava la ropa. Y lava la ropa. Ese es un dato que y me lava gusta la ropa, también, amigos. Y lava la ropa. Que eso, no hay ningún tipo de problema. Desodorante. La ropa, ya lavarla, porque es mucho olor a naftalina. Ay, también. La guardaste todo el año. Estuvo guardada. Tremendo. José, te queremos, amigo. Chao, José. Un abrazo grande para los dos. Chao, amor. Nuestro amigo. Y el de ustedes también, José Bianco. Claro que sí. Amigos, 8 de la noche, 2 minutos. En instantes, jugamos. Tenemos el multipista. Me encanta este juego espectacular. Caíste en un buen día. Me gusta siempre, venir. Caíste en un buen día. El multipista, amigos, tengo la computadora acá. Con inteligencia artificial puedo desarmar las canciones en tres pistas. Por un lado, la batería. Por otro lado, todavía no la conecté, igualito. Por un lado, la batería. Por otro lado, la melodía. Y por otro lado, la voz. Perfecto, me encanta ir descubriendo cómo hacerlo minimalista, ¿viste? Como entender cómo está hecha una canción también está buena en este juego. Así que quiero ir averiguando qué canciones preparaste. ¿Las preparaste vos? Ahora las vamos a preparar. Vamos. Las preparamos, así que van a poder adivinar. Y lo más divertido es que sale uno atrás del otro. 4775-6688. En instantes, multipista. Y tenemos de todo, no te vayas. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. Tener un Canon se siente diferente. Aprovecha el Hot Sale y elegí tu Canon ahora. Colchones Canon es para todos. Canon es mi colchón. Empezó la cuenta regresiva. Este lunes arranca el Hot Sale en Almundo. 3 días a puro descuentos para planear tu viaje. Ingresá a almundo.com o acercate a nuestras tiendas para elegirlo con nuestros expertos. Este Hot Sale, comprás bien y viajás mejor. ¡Almundo! Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, carga tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. ¿Ya lo estás aprovechando? Tenés hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente en Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. En todas las autopistas de la ciudad, el peaje ahora es sin barreras, con cobro automático por telepase y ya no hay cabinas de pago en efectivo. Esto ahorra tiempo y mejora la circulación. Adherite a Telepase. ausa.com.ar/telepase. Buenos Aires Ciudad.

minutos, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate Todo, martes 12 de mayo, como dice la vuelta y media. El martes es peor que el lunes, ya lo sabemos. Total, no pasa nada. No pasa nada, pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sobrevivimos al martes, creo. Y aparte tenemos una noticia espectacular siendo un martes, así que repuntó un poco, ¿lo estás, ¿no? Estás escuchando. Sí. Y pronto va a ser en vivo. Sí, porque el 17 de septiembre Jamiroquai se presenta en el hipódromo de San Isidro. Oh, oh. Es espectacular porque, ¿sabes qué estoy pensando? Yo siempre fui al hipódromo de San Isidro para Lollapalooza. No, es espectacular. Nunca vi el show de un artista solo en increíble, ese predio. Increíble. Me parece increíble porque además va a estar celebrando los 30 años de Virtual Insanity. Y aparte se viene un nuevo disco dentro de poco. Creo que una semana, dos, tres semanas más vamos a tener un nuevo disco que yo lo sigo a Jamiroquai en Instagram. No para de subir, y en TikTok también, no para de subir videitos de cómo estuvo grabando todos los instrumentos, no. Pero no con inteligencia, sino que estuvo analógicamente, digamos. Violines dentro del estudio, trompetas, cuerdas, de todo. No, esos videos que se hacían en aquel entonces, ¿se acordaba? Con el del cubo, no sé. El que está parado y se le mueve el piso. El que se le mueve. No, qué genio. Bueno, esto va a ser el 17 de septiembre. Urbana Play es la radio oficial de tus mejores momentos, así que seguramente te mostremos todo. Che, tenemos que ir a hacer el programa. Zuka. Zuki. Pabli, tenemos que ir a hacer el programa desde la puerta del recital, aunque no nos dejen mostrarlo o pasarlo. Vamos a hablar claro. con la gente. Salimos un rato, vamos con el Cardián y vamos a hablar Escuchame. Con la gente en la puerta del hipódromo San Isidro. Vamos a celebrar porque no sé hace cuánto no viene. Yo lo vi en Ferro la última vez. Fue en el 2000. No hace sé, nueve años. Mirá, un montón de tiempo. Una banda. No. Que venga con esas plumas. Una banda, Jamiroquai. Claro. Porque él es JK. JK, claro. Él es JK, no es claro. No es Jamiroquai. No, exactamente. Es JK, es una perfecto. Banda. No, muy bueno, impresionante, amigos. No, Urbana Play, radio oficial de tus mejores momentos. Radio oficial de Jamiroquai acá en la Argentina. Espectacular, ¿eh? Encanta. Bueno, ¿jugamos? ¿Les parece? ¿Tienen Estoy. Ganas? Sí. Amigos, se viene un juegazo en Urbana Play. Esto es el Multipista. Está Erika en línea. Hola, Erika. ¿Está por ahí, Erika? Atendemos el teléfono. Si no está, pasamos el que viene. 4775-6688. Eri, ¿está por ahí? Se fue. Oh. Otro. A ver, atendemos. Si querés, habilitame la compu, Walito. Y ya voy a tirar la canción. ¿Ya mismo? Ya tiro la canción. Listo. Arrancamos con la batería, a ver si alguien la adivina. Tum. ¿Qué canción será? Bueno, está difícil. ¿Está difícil? No, no está difícil. No, pero vos sabés cuál es. Va a 104 más o menos BPM. Es una base que la... Es tranca. No, la usó todo el mundo después. 4775-6688. Multipista, dividimos las canciones en tres pistas. Batería, melodía y voz. Y vos tenés que adivinar. Hola, Eri. Hola. ¿Qué haces, Eri? Bienvenida. Gracias. ¿Todo tranqui? Todo bien. Bueno, ¿qué canciones? A ver si sacás cuatro. Tenés que adivinar por lo menos cuatro. Ese es el... a dónde tenemos que llegar. A ver. Yo si no pedí. No tenía idea. ¿Pedí pista? Pista. Bueno. Vamos con la. ¿La melo? ¿Con la melo? Uh-huh. Vamos con la melodía. A ver. No tiene. Ah, de acá, para. Ah, tiraste vos también. Sí, bueno, se me escapó. Estuvo bueno, es la primera participante. Ya está, chicos. Ay, no, la conozco, pero no sé. No. Tenés que tararearla o más o menos decir de quién es o algo. Nos tenemos que dar cuenta que sabes la canción. No tenés que decir el nombre. Claro. De... ¿No podés seguir la melodía un poquito? ¿O cantarla algo? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿De quién es? A ver. Ah, no sé. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! Más, pista, pista. Bueno, pero... ¡Este mazo, por Dios! Sí. 5, 4, 3... Otra, 2, 1, 0. Un beso, te la roba Miriam, beso gigante. Beso, ah, qué Eri. Cagada, che, la puta madre, que lo parió. Está, ¿quién está en línea? Miriam. Hola, Miriam. Uy, ¿cómo estamos? Hola, Miriam. Hola. ¿Qué Hola. Haces? Bienvenida, Miriam. Hola, qué gusto hablar con ustedes. Gracias, che. Gracias, querida. ¿La sacaste o no la sacaste? ¿Querés pista? Uy, que algo valiera la pena. Para, ¿cómo es? Para que no escuche. ¿Cómo seguiría? Sonreír, amar y bendecir. ¿No es? Es un mashup espectacular que jamás imaginaste. Ay, no me acuerdo. La. Color esperanza. Piensa que no te va a gustar. Hoy no dejes de latir. ¿Sabes? Tiene un aire, tiene, pero no se puede. Se parecía, bueno, si no era, se parecía. Pero para pedir una pista, a ver. Bueno, arriesgué muy rápido. Nada que, sí, pero nada que ver, arriesgaste rápido, pará. No, la quiero igual, ¡Sí! Ah, para mí está escuchando con delay por algún lado. Sí. Amiga, te mandamos un ¿era beso. ¿Era esa la que yo decía? No, era esa. Es otra. Es en otro idioma incluso. No la confunda, Walter. No, la está confundiendo igual. Kung Fu Panda, besos. No puedo creer, chico. No, yo la adoré. No, la voy a revelar porque... Ha pasado más de un año. ¿Viste que empezó ella? Chicos, esto es Eminem. Real Slim Shady. Ya está, me harté. Ah, listo, bueno, pasamos a otra canción. No puedo creer, amigo. Basta. Sinceramente, no puedo creer que no la haya dado. ¡Te va a gustar, tira! ¡La quiero! Pará, atendemos el teléfono. Hola, Dami. ¿Cómo vas? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien, chicos? Bien, ¿vos? Bien, por suerte, todo bien. Bueno, vamos a jugar, arrancamos el Dale. Multipista. Acuérdate, no arriesgues, pedí una pista. Podés irnos tararear lo que tenga gana, pero tenemos que tratar de entender qué canción es. A ver, dale. A ver cómo suena. ¿Pista? Dale, una pista. Party Shoe de los Chili Peppers. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. La sacó, Típica. Por favor. Bueno, hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Atención, vamos a ver hasta dónde vamos. Hoy la gente está... ¡Ay, qué lindo! A ver... Acordate de pedir pista, cualquier cosa. Ahora vamos con la pista. Vamos con la melodía. Pedí pista, puedes pedir la voz. Y sí, dame, a ver. Bueno. Porque no. Vamos. ¿Te escuchaba? Sí, amigo, sí. Sí. Eso de andar dejando, ¿esa? ¡Culo rosé! Que Mirta siempre le pregunta, ¿es la del charango? Claro, la del carnavalito. De ¡Se acabó! No, te voy. Bueno. Vamos con la que viene, atención. A ver. Este es el multipista, te puedes anotar 47756688. Desarmamos canciones con inteligencia artificial en vivo. Sí. De hace como un año y pico, ¿eh? Pedí pista. Dame pista. Bueno. No, me muero. Ah. Me suena. Y ahí dame una pista más. Bueno. Yo esta la hago en el karaoke. Esta. Es que es un temón para hacer en el karaoke. A dueto. Vamos, amigos. 5. A ver, tirame una poquitito más. 4. Ahí lo escuché. 3. 2. No escuché, no llegué a escuchar. Pero por ahora tiene dos aciertos. Tremendo, no te puedo creer. Vamos a ver si alguien te supera o ganaste, Dami. Hola, Angie. Hola, ¿cómo Angie estás? Ay, qué nervios. Ay, no pasa nada. No pasa nada. Cosas peores en la vida, querida. Totalmente. Bueno, pedí pista y si no, si la sabés, ya tirala de una, pero pedí pista de última. Ok. Pista, por favor. Bueno. Ay, sí. ¿Qué? I know what to do. I know what to do. Ay. Ay. 5. Corazón del lado del corazón, no me acuerdo. Para mí sabe cuál es, ¿eh? Pero cantámelo un poco, algo, tarareala, dale. Va por ahí, pero dale. Yo no puedo creer. ¡Sí! Tralalero, tralala. I really need you tonight. Forever's gonna start. Se pasa, no escucho nada. Espectacular. Vamos a la que viene. Atención. Una respuesta correcta. Una. A ver cómo se. Escucha, mira. No escucho nada. Sube el volumen. A ver. Pista. Bueno, vamos con una pista. No, sí, pedí pista, bueno. Para que justo acá no canta. ¿Podés creer que justo acá no canta? A ver. ¿Qué te voy a ver? No. Sí. No, me están matando. Ah, es una voz muy reconocible. No, me están matando. 5, no puedo creer. 4, 3, 2. No. Uno. ¡Ay, no! ¡Ay, qué lástima! No, Angie, te puedo creer. ¡Qué lo parió! Un beso, Angie. Te queremos. Damián viene ganando, tiene 2, ¿eh? Sí. Atención, atendemos a Gastón. Hola, Gastón. Hola. Hola. ¿Qué haces, Gastón? Bienvenido, amigo. Todo bien. ¿Dónde está? ¿Dentro de un tap? ¿Estás adentro? ¿Dónde está, amigo? Estás en el baño. Tengo roto el micrófono. O sea, para escuchar, el teléfono está roto. Lo pones aquí. El micrófono también está roto, amigo. Te queremos avisar. Que el teléfono ese ya no podemos. Y justo el juego requiere que escuches bien, así que espero que te vaya bien. Bueno, pará. Si yo arriesgo y me equivoco, ¿cierro? Sí, perdés sí, de una. Sí, amigo, es la vida. Si uno arriesga. Son las consecuencias de tus actos, querido. Si arriesgo y me equivoco, pierdo. Sí, obvio. Pará, bueno, pero escuchá, a ver. Ahí te damos la segunda pista, la melodía. Ya está. Y vamos con otra pista. Mi corazón. Abel Pintos, la respuesta es correcta. ¿Cómo dice? Mi canción vas a entrar sin pedirme la llave. ¿Qué temazo? La distancia y el tiempo no saben. Me da ganas de poner fotos y ponerlas con un proyector y poner fotos de mi infancia hasta ahora. Se usa mucho en los casamientos. Hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Atención. 3, 2, 1. Multipista. Una respuesta correcta para Gastón. Pedí pista. Se te escucha muy para el culo, amigo. A ver. Cinco. Bueno, vamos con la otra. Uy, no se te escucha nada, amigo. Nada. Cinco. Cuatro. Tengo dos. La respuesta es correcta. Será. Yo le entendí que dijo Cerati. Nunca hablé con alguien que se escuche tan mal el teléfono en mi vida. No, no, es muy difícil. Tiene menos definición que hablar con un teléfono de línea. Tremendo. Ay, amigo, te vamos a tener que hacer una vaquita para comprar algo, por favor. Bueno, vamos con la que viene. Atención. 3, 2, 1. Multipista. A ver si la adivina esta o no. Play. Multipista. Bueno. ¿Otra pista? Bueno. Vamos. 5. 4. Espera. Tengo dos opciones. Rihanna. ¿Qué? Rihanna dijo. La respuesta es correcta. Jamás escuché a alguien tan mal en mi vida. No, y encima sabe jugar. O sea, lástima no escucharte bien. Es una lástima. Muy bien, amigo. Yo no lo puedo creer. Vamos con otra. No. Atención. 3. 2. Uno, ¿cuántas respuestas correctas tiene él? Va 3 ya. Muy bien. Pero se escucha. Sí, que pasa que no. Dale. Pista. Bueno. Pista. Bueno. 5. 4. Allá. 3. 2. No entendí lo que. ¿Qué dijiste? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. ¡No! No. Por el momento venís ganando igual, Gastón. Va ganando Gastón. Qué respuesta correcta. Ay, no, un abrazo, amigo. ¿Otro más? Uno más. Atendemos uno más. Hola, Noé. ¿Estás por ahí? Ay, estoy sufriendo hoy. Hola, Noé. O Cristian. O Cristian. No, Cristian salió recién. No, Cristian. ¿Qué haces, Cristian? Perdón. ¿Qué haces, Cristian? Todo bien, vos. Ay, qué bien que se te escucha. Cristian, contame algo de tu vida. Viste que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Es tremendo. A veces uno siempre escucha para el culo, pero hay gente que se escucha peor. Bueno, Cristian, ¿qué canciones, amigo? Pará, pasame pista. Pista, dale, obvio. Si no, pedí otra. Pista. Bueno. La puta madre, sí. ¿Cómo se llama este pibe? Roy William. La respuesta es correcta. ¡Qué temazo! Better Man. Supreme. No, pero quiero decir la peli. Elico. Ah, también de la peli. Qué buena peli. Supreme. Hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Atención, una respuesta correcta para nuestro querido amigo. A ver si adivina la que viene. ¿Cómo estoy sufriendo hoy? Por favor. Play. A ver. Esta no la saca nadie, ¿eh? ¿No? Esta no la saca nadie. Esta no la saca nadie. Pista, dale. Uy, a ver. Pista. Bueno. Dale. One more time. ¿Qué es la de gozo? ¿La de los pericos? No. Tiró nombre él. ¿Pericos? Antes dijiste una... Dijiste un nombre. Sí, dije One More Time. Nos quedamos con... Nos quedamos. Arriesgá, la que digas ahora o cantala. Claro, a precisamos ver. Que la cante. One more time. Sí, tal cual. La respuesta es correcta. Correcta. ¡Sí! ¿Cómo costó? Una brasilera de los Paralamas do Sucesso. Es que puedo saber. Igual al principio dijiste One More Time, entonces. Quedó que esa. La zafaste. La dimos. La canté. Cántalo. Vamos con otra. Dale. Vamos con otra. Play. Este es el multipista, desarmamos canciones en vivo. La gente tiene que adivinar de qué canción se trata. Pista. Bueno. Ah. Sí, amigo, re fácil. Sí. Si no, pedí pista. Pará, pista. Ya está. Pará. Pará. Depende, ¿cómo ojo con lo que arriesgas, pensala bien o cantala o algo. La respuesta es correcta. ¡Qué temazo, por favor! Era nuestro querido Lenny Kravitz. Vamos con otra. Ay, hoy estoy sufriendo, no sé. ¿Por qué? Porque me ponen tan... Se escucha bien todo. Pero me pone nervioso. No te pongas nervioso. Pero me pongo nervioso. Tan bonecito. A ver. Pedí pista. Estoy nervioso. Pista. Tírame una pista, pero solo para confirmar. ¿Está regalando? Bueno, pero dale. Solamente va a sonar medio segundo. Sí, dale. Sí, Luis Miguel. La respuesta es correcta. ¿Cómo dice Luis Miguel? Muy bien, Bien. ¿Ya ganaste? ¿Ganó? ¡4! ¿En ¡vamos, serio? Cristian! ¡Felicitaciones, amigo! Bien. ¡Muy bien! ¡Lo hice todo, papá! Está

nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. Dance, babe, dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once, sing, baby. Aquí en The Love, en Urbana Play 104.3, 8 de la noche, 42 minutos, temperatura en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos en 17.4. Sí. En la página del Servicio Meteorológico, bueno, se ve que están con quilombos y todo eso, deben estar ahí en lucha, pelea, etcétera. Están en 19.3, la tele ya marca 17.4. 17.4. Sí, se ve que no están mañana, actualizando en tiempo real. Mañana va a ser más frío todavía, mañana vamos a tener 9. Mañana 9 va a estar 8-9. Fresquita la mañana, nos dijo José Bianco, así que atención con eso. Espectacular, ahí te lo estamos mostrando en la pantalla de Urbana Play 104.3. 8 de la noche, 43 minutos. Uno a veces no quiere llegar a esto. No, la verdad que no. Porque es doloroso. Es feo. Pero la cantidad de veces que nos han contado ustedes del otro lado que tuvieron que bloquear a sus padres o algún familiar de las redes sociales o de su WhatsApp, sí, porque no paran de mandarte boludeces. Oh, tengo una amiga que bloqueó a su mamá, nos bloqueó a nosotras del WhatsApp de su mamá, ¿se entiende? ¿Cómo? O sea, su mamá no nos puede mandar mensajes a nosotras. O sea, le entró al teléfono de su madre. Y nos bloqueó a nosotras. ¿Y la madre sabe, no? Sí. ¿La avisaron? Sí, porque sí, claro, le dice, no, chicas, perdonen, pero las voy a bloquear así mi mamá no las molesta más. ¿Pero qué te mandaba? No, divina, no, yo la amo, Anita, le mando un beso. Un beso, Anita. Pero ¿qué te mandaba? ¿Te no, mandaba? Es muy conversadora. Y le gusta charlar, ¿viste? Esa gente que le gusta charlar, pero para la hija era demasiado. Que, claro, por cualquier horario, por cualquier tema. Que se tome esa atribución de hablar con las amigas de ella. Claro, no le gustaba. Claro, eso. No, qué bajón. Bueno, ¿qué queremos ver si vos en algún momento tuviste que bloquear a algún familiar, tuviste que tener una conversación difícil, como solemos hablar también acá con alguno de tus familiares, porque y hasta acá, no, yo no puedo tenerte más en el WhatsApp, me escribís a cualquier horario, me mandás meme de Jesús, de los testigos de Jehová, de mundo marino, de la de claro, política. No se usa así, o sea, me da cosa, pero ya tengo que decirte esto, no da. O sea, no podés usar el celular de esta manera. Claro. No se usa así. Yo una vez le tuve que avisar a un familiar porque no paraba de subir todo a estados. Ay, no. Pero el tema es que si vos no lo configurás bien, uno de los estados, como casi todas las redes sociales, uno puede compartir cosas en público, cosas a un grupo cerrado. ¿En los estados? Sí, o solo para vos. Ah, no sabía. Claro, solamente para tus contactos, para todo el mundo que tenga tu teléfono. Claro. O para gente que te tenga agendada. Entonces, yo tengo un conocido que subía toda su vida. Pero cuando subía todo su vida, eran chistes fuera de... De lugar. Sí, fuera machistas, de lugar. Sí. No, chicos. En un momento le dije, che, esto lo estamos viendo todos. Claro, no. Me dice, ¿en serio? Se asustó. También hay problemas con la tecnología. ¿Y dónde piensa que lo sube? Es futuro imperfecto. Son problemas con la tecnología. Claro. Y sí, totalmente. Es que de repente vos agendaste al gasista que te vino a hacer, viste, un arreglo a tu casa. Y le ves todo. Y de repente sabes chistes del gasista, la familia del gasista, el cumpleaños del nene del gasista. No, yo veo que todos los fines van a fútbol. Yo claro. No, es tremendo. Veo cuando se gana la copa. ¿Qué hace con la plata que yo le pagué? Claro, también. Las vacaciones que se hace el gasista. 4775-6688 y 1168-61-1043. En este momento estamos hablando, tengo que bloquear a mamá. Claro, nosotros estamos apuntándolo a la pobre madre que yo le mando beso padre, a la mía. Mamá, me estás mirando en este momento, yo te amo. Tía, tío. Mami. Claro, no quiero cerrarlo solo a mamá, pobre mamá. No, mamá, ¿hola? Papá, tía, tío. Claro, a mí alguna, el gasito, sí. Te digo. Que te está comentando todas las fotos de Instagram. Relaciones de primer grado, las que tenemos arriba. Subimos claro. en el árbol genealógico, subimos un peldaño. Tutor, o encargado. Bueno, 1168611043477566688. Tengo que bloquear a mis padres. Alguien en redes sociales, porque no puedo creer lo que me está mandando. En un momento, o sea, en la época del coronavirus, tremenda la cantidad de data que te mandaban. Ay, sí, porque tremendo. Era todo el día al dope. Pero tremendo. No, sí, las cadenas. A mí me matan el no autorizo. Me mata la gente, viste que le llega a la gente grande. Sí. No autorizo a que WhatsApp utilice todos mis datos. Entonces la gente mayor pone no autorizo. Te manda, reenvíaselo a 50 personas. Reenviado muchas veces. Bueno, viste que WhatsApp tuvo que poner esa función, el reenviado muchas veces para que se entienda que es una cadena. No, y que se corte, creo que se puede reenviar hasta 5 veces. Ah, una cosa así, después ya te tiene un mensajito o algo. No. Hay que calmar a la gente. Hay que tener cuidado. 1168611043. A ver qué dice la gente de este tema. Hola. Hola, chicos, buenas noches. Acá Leo habla. ¿Qué hace, Leo? Bueno, yo a mi mamá la tengo que no me vea la foto de perfil de WhatsApp y que no me vea los estados porque me pone el corazón a todo. ¡Ay, amor! Es que, ¿sabes lo que pasa? Uno le tiene que explicar. No es de mala. Ella no sabe si está bien o si está mal. No tiene el lenguaje correcto para tratarte a través de las redes sociales. Es explicar nada más. Pero no me tenés que poner todo corazón. Pero bueno, hijito, siento que te estoy cuidando, que es un mimito para vos. Claro, que no. Pero estoy pendiente. Hay un terreno en el que uno a veces no quiere, ¿viste? Que el otro esté. Está nada bien. Más que eso. Queremos el amor de mamá, por supuesto. El de todos. Pero bueno, hay veces que no. Mi vieja se preocupa por todas las cosas que digo acá en la radio. Mi vieja vive preocupada. ¿Te pasó eso? Sí, no. Mamá. O no, pero mamá, mi vieja vive siempre preocupada porque escucha. No, que aparte me manda un mensaje todos los días cuando termino. ¿Estás bien? Ay, no. No, mamá, no, está todo bien. No. 1168611043. Tenés que bloquear a tu vieja. Somos nene. Tenés que bloquear a tu vieja o a tus papás de las redes sociales. A ver, hola. Yo tengo una prima y una amiga, justo las dos están embarazadas y suben como muchas cosas del embarazo. Ya mi prima, por ejemplo, es su segundo bebé. Cumplió 2 años la primera hija ahora y cuando estuvo embarazada por primera vez también era lo mismo, era todo subir demasiada información. Claro. Después, por ejemplo, cuando su pareja le lleva flores a la nena, ¿no? Y diciendo, enseñándole valores que como esos que suben ahora a TikTok, como diciendo, enseñándole que no debe recibir menos de nadie, dándole su lugar, como después por ejemplo sube un antojo y al rato sube la foto que su marido le lleva el antojo diciendo a mi marido resuelve y como no, me genera mucho cringe todas esas cosas. Ay, no, claro. No, es como hay gente que solamente se comunica por stories. No, no, y se crea una identidad en las redes sociales que puede nada que ver. Eso puertas para adentro seguramente no sea. Yo creo que lo hablamos en algún momento. Gente que solamente se comunica a través, te sube tipo frases, viste, de esas de coherencia, porfa. O te sube de otro lugar. Y decís, no, por favor. No, y aparte quiero que vean mi vida, miren lo feliz que soy. Miren, tengo a este marido que me resuelve. Estoy embarazada, estoy muy feliz de estar embarazada y que haber quedado embarazada. Una probabilidad de millones. ¿Qué dice? No podía hablar. 1168-61-1043. A ver, mensajes de ustedes. Yo le mandé un video a mi papá de Instagram, que hace poco volvimos a hablar porque se había enojado conmigo. Y él es grande, es una persona grande, y me agregó al Instagram. Y yo no lo quiero agregar, porque yo lo tengo para chonguear al Instagram. Para levantar. Ay, claro, todo entangada, no, y papi poniendo like. Claro, no, se saca una selfie, viste, comprometedora. Bueno, pero puedes silenciar. Mejores amigos. Mejores. ¿A papá mejores amigos? O sea, yo tengo mejores amigos y hay familiares y gente que no tengo en mejores amigos. No, perdón, no. Perdón. Bueno, cocinamos los tres. No, pero el papá, Walter. 4775-6688, redes ubicado. Tenemos que bloquear a algún familiar cercano por las cosas que te manda. Ahora hay un peligro de una cantidad de videos con inteligencia artificial. Ay, sí, que caen si a todos, uno, que es un yo poco, caigo, claro. Si uno que es un poco más joven y que estamos saltando que existe esta tecnología, imagínate nuestros padres que comparten a mansalva estos videos. No, no, me mata eso. Hay uno que hicieron contenido que se crearon con inteligencia artificial. Viste, Luis, tremendo. Luis, le vamos a tener que pagar el vuelo porque sale todos los días, boludo, acá. Escuchame una cosa, un abrazo a Luisito de Palermo. Hoy, seguramente lo van a ver en los próximos días, se hizo un video viral con una piba, con una mujer, que estaba en una cancha de fútbol, en un partido, ahí en TikTok, no sé dónde estaba. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Con esa foto hicieron un video. Es una piba divina con un vestido que no se puede creer, una bomba. Esas mujeres que son tan para matar. Y se está comiendo una hamburguesa. La enfoca la cámara, tira la hamburguesa, se va corriendo a la cancha, le tira la pelota, patea, gol, mete. ¿Viste esas cámaras que a veces agarran en los partidos de fútbol que enfocan un poco al sí. público? Bueno, ¡gol! Y eso lo hicieron. Ese lo van a ver por todos lados estos días. Y es de mentira. Está muy bien hecho. ¿No te das cuenta? Qué impresión. O sea, te das cuenta porque pateó de no muy puede, lejos. Y no puede ser que haga todo tenía eso a la tacos vez. Y todo eso. O sea, dudás en eso. En una toma. Pero el video, chicos. Muy real. Es como si fuese la realidad. Sí, sí. Ahora voy a ver si lo encuentro y se lo tratamos de poner acá al aire y todo eso. Sí, sí, sí. A ver, mensaje de ustedes. Inteligencia artificial. Sí, pará, Luisito. ¿Qué yo más? Estoy a 2 minutos de ser la tía bloqueada de mi sobrina de 14 años. ¿Por qué? Creo que le doy cringe. Ella jura que soy una vieja rancia. Te falta aura, eso es lo que te pasa. ¿Viste que ahora los pibes hablan así? No, tremendo. La vieja rancia, un viejo meado. Bueno, y ¿qué le va a hacer? Vamos a ser todos eso. Yo voy a hacer eso con mis sobrinos, por supuesto, querido. No, no, no. Queremos más, a ver. Tuve que ocultarle las historias a mi papá porque cada vez que subo algo a mi mamá es una escena de celos. Ah, ¿porque están separados, será? Hola, Pame, ¿estás en línea? Hola. Hola. ¿Qué haces? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, todo bien, todo ¿qué bien. Pasó? ¿Quién está celoso? No, mi papá y mi mamá separados, pero cada vez que subo una historia y estoy con mi mamá o algo que hago con mi mamá, viene la escena de papá o que no lo llamo, no le doy bola. Wow. ¿Solo él se pone celoso o tu mamá también se pone celosa si subís algo con él? No, lo que pasa es que con él no subo nada. ¿Por qué? Y porque es una relación con mamá. Ah, tenés otro feeling. Claro. Y entonces, pero bueno, sí. Tuve que bloquearlo porque no quiero tener ay, no. esa discusión. Él piensa entonces que no subís más. Ah, no, claro. No puede ni entrar. ¿O le bloqueaste la historia? No, se la silenció. Sí, ah, bien, no, bien. Piensa que no subo nada. Él no piensa, nada. Ay, che, hace ay, pero mucho que no subís nada. Que no se junte con un amigo o con alguien que sí te siga porque te va a dar la seta y va a ser para quilombo. Che, mira la Pame. Y bueno. Con, claro. Y bueno, tira. Pero era, o sea, era la única solución que había porque si no se te armaba siempre un problema. Claro, y ya explicaciones no las entendía, entonces, bueno, nada. Pero tema de celos que vaya a terapia. A ver, ¿cuál era su postura? ¿Cómo te decía? Che, ¿a dónde fuiste? ¿Qué te decía? No, como, no me llamás nunca, viene como el, conmigo no haces nada. Ah, una recena te hacía. Sí, sí, qué fiaca. El señor vaya a terapia. No, claro. Bueno, listo. Perfecto. Tremendo. Pará, ¿y no da para charlar de ninguna manera? No, tomamos con gracia, no pasa nada. Tampoco es que se pierde tanto de mi vida, no tengo tampoco unas historias tan interesantes. Claro, bueno, listo. Era solo para que no se ponga celoso y que reine la paz. Claro, total. Perfecto. Un beso gigante. Te queremos y gracias por abrir tu corazón, bueno, esta noche. Durban Play. Gracias, Pame, te queremos. Chao, mi amor. Beso a la familia. Wow. Tremendo tener que silenciar a alguien. Puse un video, si lo podemos poner después por la tele, porque no, pues no tiene sonido, no tiene sentido el sonido. Pero para que después. Mira, ahí lo estamos mostrando. Les voy a contar. Es el video que estaba contando, hecho con inteligencia artificial. No. Si venís a Urbana Play, buscanos en YouTube, amigos, esto parece una imagen de un partido real. Es una mujer que estaba en la tribuna y patea el penal o lo que sea. Un tiro libre, no tengo ni idea qué. Un tiro libre. Y lo mete. Te das cuenta que es falso porque la pelota en un momento desaparece. Están tacos ellas pisando el pasto. Pero la imagen es... Una zurda, tienen impresionante. Chicos, la imagen es zarpada. Parece de verdad. No parece, puedo creerlo. No parece... O no, que no parece de mentira. No, lo puedo Vengan creer. A nuestro canal de YouTube si tienen ganas. Busquen Urbana Play FM en YouTube o KZO. Buscanos en el 30 de Flow. Es el equipo de Cristiano Ronaldo. Wow. No, es increíble. Y eso lo hicieron con una foto, solamente con una foto. Hicieron un video con una foto. No, me da miedo. Una foto de frente. Imagínate lo que hace la inteligencia artificial, que te inventa el cuerpo de atrás, todos los planos, todo el costado, todo lo que la información que no tiene la foto, la inventa y está perfecta. Wow. Mira. Es increíble, amigo, se fue todo al carajo. Qué zarpado. Bueno, la cantidad de gente, el otro día me enteré que un amigo estaba hablando con una piba, no existe la piba. ¿Me estás cargando? No. Y la vi que la siguen dos o tres de acá, ¿Qué? Pero él pensaba que era real. La vi, sí, no, chicos, es, no. No existe. Más tarde, igual justo, porque tenemos estafados. En instantes hablamos de estafas, en un rato les cuento todo esto. Me encantó. Hay gente que está siguiendo humanos que no existen en redes sociales. No, qué problemón. No. Son de verdad. Ya venimos, no te vayas. ¿Para qué te cuento? No, ¿sabes? No, ¿y qué? No ves. Nos escuchas. ¿Cuándo y dónde quieras? UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Hello, Moto. Conocé la nueva colección Motorola by FIFA World Cup 2026. Compra y gana increíbles premios oficiales del Mundial, accesorios o televisores de 75 pulgadas. Entérate en Motorola.com. Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Aqualab. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche. Nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Estreno 21 de mayo, Teatro El Nacional Sancor Seguros. Localidades en venta por PlateaNet o en Boletería del Teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. ¿Necesitas salir de la ciudad sin irte lejos? A solo una hora de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, un alto en la huella propone una escapada diferente. Espacios pensados para bajar el ritmo. Un lugar donde el fin de semana se transforma en bienestar. Un alto en la huella. Hotel Spa and Wellness Resort. La pausa para conectarte con tu propia huella. Seguilos en @unaltoenlahuella. Somos la radio que ves. En YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Felpita, buenos para todos los días. Buenos cuando más lo necesitas. Bueno para sentir suavidad, para tener absorción, para lograr rendimiento. Felpita, buenos para vos. Si el bebé llora y yo lloro, ¿quién consuela a quién? Estas preguntas y muchas más son partes de Secretos de un Vínculo, una obra basada en el libro Emociones de la Maternidad de la doctora Grande. Cuatro mujeres comparten sus experiencias como madres. Últimas cuatro funciones, sábados 16 horas en Border Teatro. Dirección de Natalia Boud. No te la pierdas. Entradas en la web del teatro. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. El lubricante americano, Valvoline. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Hola, soy Vito, la pelota de Vital, experto en ahorro. ¿Me ayudás a buscar casa para ver los partidos? Hola, Vito, obvio. ¿Conocés la promo Vital es un gol? ¿De la que soy protagonista? Claro, ahora los que compran una tele en Vital se llevan un Vito de regalo. Así que ya sabes, con la compra de cualquier televisor, te llevas de regalo la pelota de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3 estuvo en Río 48 horas, invitados gracias a Corona. Hicimos un montón de planes, estuvimos en el Pan de Azúcar en un after realmente espectacular con celebrities de todo el mundo. Nosotros trajimos a las nuestras, obviamente. Está Cande Vetrano, está Zaira Nara, hay un montón de personas más y obviamente también estuvimos en el show más importante, me imagino, en la carrera de Shakira, que es este show acá en Río, con más de 2 millones de personas, un nivel de seguridad nunca antes visto y un nivel de organización en este VIP que tiene por lo menos 3 cuadras. Nosotros la pasamos muy bien en esto que fue el recital más grande del mundo, gracias a Corona. Urbana Play 104.3. You got to set them up, kid. Set them up. UrbanaPlayFM.com. You got to set them up. You got to set them up. You got to set them up. Set them up. Somos la radio que ves. Abrimos una nueva hora, son las 9 de la noche en punto, 9 de la noche un minuto, mejor dicho. Estás escuchando Urbana Play, temperatura 17.4. Uy, olvídate de todo. Se viene un momento espectacular, durísimo, lo sabemos. Se viene esto porque está... ¿Está Fado? ¿Está o no está? Hola. Es que con Ani lo decimos diferente y me olvidé cómo lo decía. Hola, ¿está Fado? Que ella dice hola. Ah, dice hola. Hola. ¿Está Fado? Ajá. Así era, está perfecto. O estofado. No, estofado. Con este frío puede ser. Querría, ¿no? Puede claro. ser. Bueno, sí. Bloquecito, amigos, en instante nada más, de gente que ha sido estafada. Tremendo, en las cosas que pasan en la vida, de lo que uno se tiene que defender. ¿Le pasó algo a alguna amiga sí, tuya? Tengo una historia para contarte, porque la verdad que tuve que hacerle apoyo moral a una amiga. Que en instante, no. Vendelo y en instantes, bueno, ¿eh? Una amiga se mudó y a las 24 horas o menos tuvo que salir de ese lugar de vuelta. O sea, desmudarse. Se mudó y se desmudó. Se mudó y se desmudó del mismo lugar en menos de 24 horas. 24 horas. Se tuvo que ir por algo que pasó. 24 horas terribles. De la muerte. Tremendo, un partido de tenis. Era tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Bueno, en instantes esto, pero si vos tenés alguna historia de estafas, 4775-6688. Se viene nuestro querido Bruno Mars en Urbana Play 104.3. Esto es... Nothing can stop us tonight. We're not. En Urbana Play 104.3 Fines, ¿sabes? Doy lo que sea por un recital al aire libre de Bruno Mars el 9 de julio, gratis para todos. ¿Podés creer que yo lo vi cuando todavía no era tan conocido en Mar del Plata con los pies en la arena? Me estás jodiendo, mute. Tipo, me mute. Mirá vos. Exactamente. ¿Y ahí fue Bruno Mars? Ahí fue Bruno Mars cuando recién había sacado nada más que Billionaire. ¿Viste esa canción? No, Billionaire. Bueno, ahí. O sea, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, yo dije, bueno, un chabón de afuera, no estaba tan pegado como ahora. Que algún día podemos hablar de sus primeros recitales a veces con... ¿Sabes a quién fui a ver yo cuando era de Cemento? Los Hijos de Cemento. Escuchame. A mí pasó con Dua Lipa. ¿También? La fui a ver, justo estaba de vacaciones. ¿Al Teatro Borderix? No, la fui a ver antes, justo estaba de vacaciones, estaba afuera una vez por laburo. En Nueva York. Y la fui a ver. Saqué una entrada. ¡Me jodés! Recién había sacado la primera canción. ¡Wow! Yo la vi en el Teatro de Colegiales. Y sí, también es re chiquito el venue. No, muy bueno. Ahora es estadios. No, increíble. Dua Lipa, te amamos. Dua Lipa, te amamos. Bueno, atención. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estafado? Sí. ¿Querés contar la historia de vos? Me estafaron el corazón, sí. Pochi. ¿Qué puedo hacer? Mira cómo te habla. Arroba Pochi. Es débil el cuidado. Arroba Pochi. Yo digo el arroba, después nadie escribe. No te ¿Cómo agita, está picante? No, pero me entiendo. Fuerte. Quiero leer nada más, quiero leer. Bueno, ¿sabes que entendí? Oler. No, quiero leer. Oler. Bueno, ricos olores. Puede ser, leer, una, sí. Unas papitas para que no una gana. Ay, qué rico. ¿Cómo me gusta el aceite de hidrógeno? Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuánto lo que pasó? Contame, a ver. Bueno, esto es así. Resulta que tengo una amiga que se estaba mudando a un departamento y tenía un valor el alquiler, obviamente, y las expensas estaban figuradas en las aplicaciones con un precio. Bueno, resulta que... Tenemos, no sé, 300 lucas, ponele. 300 lucas de expensa, ponele, ¿no? Bueno, cuestión es que la chica ve el departamento, todo, le pareció que estaba bien y era acorde, ¿no?, a lo que estaba ahí estipulado. Cuestión es que cuando empieza a hacer los trámites, qué sé yo, estaba como había como apuro del otro lado, ¿viste? Y ella dudaba, decía, bueno, vamos. Cuestión es que cuando llega al departamento... Pobre pío. Mudó todas las cosas del departamento anterior. Imagínate, o sea, contrató un flete, mudanza, lo que sea. Embalaje, etcétera. Llega al departamento y de repente ella había contratado el servicio de internet, ¿viste? Sí. Entonces el chico que estaba con internet deja la puerta abierta. Y aparece alguien y la saluda, porque aprovecha que está la puerta abierta. Bienvenida, te mudaste al departamento. Ah, qué lindo cuando los vecinos te dicen bienvenida. Claro, le dice, sí, acá estoy, qué sé yo. Le dice, ay, bueno... Bueno, viste que hay lo que hay que pagar de expensas, le dice la chica. Y mi amiga le dice, sí, 300.000, le dice. Claro. No sé por qué le dijo eso, dice ella, como que le llamó la atención ese comentario. Entonces le dice, no sale 300.000. ¿No? Salía como que te diga 560.000. Tipo el doble. El doble. El doble. El doble. Plata, entonces, plata, plata. La chica, mi amiga, se pone muy pálida, y empieza a bajarle como la presión, porque imagínate, no estaba dentro de los planes que... No, ni de la guita ni nada, no, eso, pobre. Aparte, si vos te dicen, o sea, cuando uno se muda, te dicen bases y condiciones, te dicen, sale esto. Ella decía, yo estoy alquilando algo con ciertas características, ¿viste? Entonces, claro. No puede ser que me estén cobrando otra cosa. Bueno, cuestión es que empieza a asesorarse un poco y a decir, ¿qué hago? O sea, no puedo afrontar esto. Pero el tema es que se mudó, no es que se enteró un día. Ya estaba mudada ahí. Había llegado hacía, no sé, 3 horas. No. No. Nos llamó a todas diciéndonos, no saben lo que me está pasando. No, todas, chicos. Ayudándola, diciendo, bueno, a ver, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Qué querés que hagamos? Bueno, cuestión es que una amiga le dijo, bueno, no, llamá a la inmobiliaria y quejate porque no, te pueden cobrar otra cosa. Entonces, no, la inmobiliaria. Y vos tenés la prueba, le dice, de que en Zona Prop, la aplicación, decía el número que ella sabía. Claro. ¿Entendés? Entonces había una prueba fehaciente que decía. No, tremendo. Entonces, hay print de eso, te hay que sacar print. Hay print, hay todo, bueno. No, qué cagada. No, y se tuvo que volver. Entonces, ¿y se quedó sin casa? No, ella nos empezó a decir, yo me siento mal acá ya. Como que no vibro, ya me pongo mal porque del otro lado como que también estaba tenso el asunto del lado de la inmobiliaria, ¿viste? Como que la maltrataban un poco, le gritaban, le decían, pero tanto te estás quejando, ¿cómo puede ser? Porque por esto, bueno, vos tenés que saber que las cosas aumentan de un mes para el otro. Entonces las expensas ahora salen tanto. No, mirá, o sea, yo no me puedes estar diciendo esto. O sea, no es así. No me parece que sea así, le decía, ¿viste ella? Mm. Bueno, cuestión es que ahí le dice, me parece, tengo la sensación de que me quiero ir. Yo así, empezar con el pie izquierdo, no puedo alquilar un departamento. ¿Y qué se quedan con no, la guita? No, no, bueno, no sé, hagamos que el propietario baje, se haga cargo de una parte de las expensas. No, no, es que yo le dice, yo alquilé por tanta plata de expensas. O sea, no puedo aceptar esto. Me quiero ir, le dice mi amiga. Y se quiso ir y cuestiones que se fue. Nos dijo, chicas, acabo de tomar la decisión. ¿Y qué llamaron de nuevo a la mudadora menos de 24 horas? Sí, podés creer, al flete de vuelta. Pero lo bueno es que tenía todo embalado. O sea, no desembaló nada, porque así como llegó, se va. No. Pero bueno. Llamaron los de verga. Qué momento no, de verga, hermano. Es un verga, hermano. Tremendo. No pobre, me dio una pena, pero no sabes cómo estaba. Porque imagínate que vos estás recontra ilusionada. Te vas a mudar. Que estuve... No. Vio un departamento hermoso que cuajaba con todo lo que encima ella encima recuesta conseguir un depto con... Totalmente. Un depto limpio. Después de haber visto tantos, digo, ¿no? Porque no fue el primero que vio. Pobre, sí. Para, tenemos que actualizar esta historia la semana que viene, el viernes, cuando sea. Cuando nos cuente a ver qué por qué pasó. Favor. Yo ahora no le quiero preguntar más nada porque pobre, ¿está? No sabes. Pobrecito. Bueno, atención. Atendemos el teléfono, buscamos historias de gente estafada de alguna manera, tremenda esta historia. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo va? Gracias, Fer, por esperar. ¿Todo bien? Todo bien, todo bárbaro. Bueno, loco, escuchamos tu historia. ¿Qué te pasó? No sé si me sentí estafado o medio salame. La situación fue esta. Vine a tocar Vivi Clark, el ex guitarrista de los Guns, Argentina, yo fanático de los Guns. Dije, listo, saco la entrada. Pum, me meto, saco la entrada, buenísimo, hago todo lo de la tarjeta, el codiguito, todo bárbaro. Listo, me quedo. Me llega el mail con las entradas en Mar del Plata. ¡Ah! Me quiero matar. O sea, está la misma fecha para un cierto lugar acá en Buenos Aires y también en Mar del Plata, pero hicieron exactamente el mismo flyer para los dos eventos. ¡No! ¿A quién vas a ver que no entendí? Gilby Clark. El ex guitarrista Gilby de los Clark, Guns. El ex guitarrista de los... No puedo creer. ¿Y qué? ¿En el mismo día tocan dos lugares diferentes? No, diferentes días, pero no me imaginé que iban a usar el mismo flyer, todo exactamente igual para... No miró. 12... No miré. No miré. Amigo, yo te quiero decir algo, no te estafaron, si hacemos un bloque me siento un boludo, tenés que llamar. Dale. Cuando hagamos ese bloque, claro. No, y sí, bueno, puede pasar. Es verdad, si se hace el mismo flyer y no se entiende bien, bueno, ahí sí puede ser, claro, obvio. Tu queja es esa, ver, como no lo igual que era el flyer. No iba a tocar en Mar del Plata tampoco. No, claro, no pensaste que había público para que el chabón esté también dando vuelta por Mar del Plata. Claro. Genial, la productora que le cerró una fecha a Mar del Plata. Es que ahora Mar del Plata tiene un nuevo venue. Había tocado un bolichito de Temperley la última vez, en Petecos. No, un capo, ¿en serio, en Petecos? No. En Petecos, sí. ¿Pero qué tiene el problema de para pagar el alquiler este que está en Petecos haciendo show? ¡Me mata! ¿Puedo creer? 15 años atrás. Ah, 15 años atrás, bueno. Bueno, bueno. Pero sí, claro, en Mar del Plata ahora hay un venue re importante, entonces, bueno, puede pasar. Re grande. Che, ¿y no podés ponerlas a la venta las entradas en algún lugar para ver si alguien las quiere? De Mar del Plata, que sea, ¿no? Voy a intentarlo. Y pone la página de Facebook del tipo este, o en Mar del Plata, shows de Mar del Plata. Recupera eso. Ojalá que sí, pero con la desconfianza que hay de la gente, la verdad que es algo bastante difícil de lograr. No te bajes tanto. Bueno, nos escucha mucho Mar del Plata. Ya estamos en el 95, ya te digo, que nunca me acuerdo. ¿Qué número estamos, Mar del Plata? Está mi número y que me escriban entonces. Claro, si alguno quiere entradas para... Lo pasamos por el chat acá de la Mar del producción. Plata es 95.3. Si está alguno escuchando que necesita entradas, tenemos entradas posta para un show que es el de... El guitarrista de los Guns N' Roses. Perfecto. Gilby Clark. ¿Puedo decir el lugar? Sí. En el Roxy de Mar del Plata. Bueno. Muy bien, amigo. Te mandamos un abrazo gigante. Lo lamento pobrecito tanto. Pobrecito Fernando. Que tengan una hermosa noche. Chao, querido. Tremendo. Mal trago, pobre. Ay, Dios santo. A ver, uno más. Hola, Alicia. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Alicia? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Qué lindo hablar con ustedes. Ay, qué linda voz. Muchas gracias, Alicia. Sonza. Gracias por llamar, nos pone muy contento cuando nos llaman. Somos felices al hablar con ustedes. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Te estafaron? Sí, entré como una pajarita. No, tremenda pelotuda. A ver. No. A ver. Estaba viendo para cambiar unas sillas de casa, unas butacas. Entonces escribo y me dicen, sí, mandá la seña y en 45 días te hacemos la entrega y terminás de pagar al momento que te entregan. Buenísimo. Pagué. Esto fue en el 24. Chicos, estamos en el 26, nunca más me respondieron. ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¿Pero por dónde los habías contactado? Por Instagram. Ah. ¿Y la página esa desapareció o sigue? ¿Qué onda? Estuvo vigente hace por lo menos 6 meses, pero se ve que el cuento era este. manda un adelanto y después al momento, ¿entendés? Y así como yo, seguramente cayó. ¿Y vos encontraste esta cuenta que hacía ese producto porque te cayó o alguien te lo recomendó? No sé. No, cayó. Estaba buscando sillas y viste cómo es el algoritmo. Confiaste. Y bueno, me gustó esta y listo. Pero no viste tipo comentarios abajo, no viste si tipo eran fotos reales. No, no, porque es más, en las destacadas ellos ponían las fotos de sus clientes. No sé, me sentí como tipo cositorto, ¿viste? Claro. No, claro. Cositorto. Igual para... De lo que podemos sacar a la luz de esta sección de estafados es que hay mucho que aprender, por supuesto. Y de cada cosa se aprende algo. En este caso, yo en tu lugar, la próxima sí o sí me metería en una página oficial, no por Instagram. O alguien que la tenga verificada. O alguien que ya haya comprado. Hay como que empezar a ver diferentes cosas. Bueno, es que uno a veces no se da cuenta. No sé qué. No, la verdad que no me di cuenta. Y ahora estoy con un abogado, puse, porque yo le transferí a un alias. Ah, y tenés el dato. Claro, porque tuve que transferir. Entonces, toda investigación. Muchas veces lo que pasa, siempre contamos lo mismo acá, pero muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, ellos te pasan un alias. Y el alias no es de una persona de la que te está estafando. Puede ser, viste, que a veces, muchas veces, hackean teléfonos o vulneran alguna contraseña o algún WhatsApp o algo. Entonces, nada, es un teléfono celular capaz de robado de alguien. Lo desbloquearon, le entran al Mercado Pago. Y te pasan el CBU de esa persona. Entonces, también, te transferís a otro y capaz que no tiene nada que ver esa persona. Capaz que un día llegás y la persona es trabajadora y se está enterando que tiene un quilombo de repente porque le afanó el celular. Hay veces que toca perder. Sí, mucha guita. ¿Cuánto lo habías transferido hace 2 años? Y había transferido en ese momento 200 lucas. ¡Uy, un montón! Un montón. El doble. Tremendo. ¿Qué lo parió? Divina. Y para, entonces no tenés ni la 200 lucas ni la silla. ¿La silla o te hiciste no, silla? No, nada. No. Nada. Estoy acá en el piso. ¿Cómo acá en el piso? Como indiecita acá en el piso estoy. Una mantita tenía. Una mantita. Mi amor, bueno, pero no te sientas tonta, porque viste que uno después empieza con el látigo a sentirse un boludo. Y bueno, estas cosas pasan y la gente del otro lado, maliciosa, que está esperando que alguien pise el palito, existe también. Así que sé buena con vos misma, no pasa nada. A todos nos pasa. Ay, qué genial. Te mandamos el beso más grande del planeta. Besote gigante. Un placer gigante. Hablar con ustedes. Gracias. Gracias. Igualmente. Un toque. Si tu amiga todavía no se mudó, soy agente inmobiliario. La producción tiene mi teléfono, me llaman. Le voy a decir, perfecto. Obvio. Me encantó. Muy un besotón gigante. Qué mi amor. Éxito. Encima un amor. No se lo merecía. No se lo merecía. No se merecía que se le lo merecí. Eso. Por favor. 4775-66. Tenemos que hacer un bloque de algo que no se lo merecí. No se lo merece. No sé para no sé cómo, pero me gusta el no se lo merece. Así que le pasan a la gente buena. ¿Qué lo parió? Boludo, no está Fento, vuelve. Está en línea Luisito. Hola, Luis. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Luis? Nos va a agarrar el 21-21 en el medio, así que anda pensando un deseo o algo, amigo. Dale, Lucho. ¿Qué te pasó, Luisito? A ver, fui hace como 4 años a Estados Unidos, iba a llegar a casa de un primo, me dijo, cuando llegues, agarra un Woodify y vas a mi casa, te va a cobrar 15, $20. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Cuando llego, como me iba a quedar como 4 o 5 meses, migración obviamente me para, y me hacen la serie de la entrevista de 1 hora. Qué discriminadores, sí. ¿Y? Al final me dejan entrar al país. Y llamo a mi primo al salir y me dice, apúrate, corre, apúrate. Necesito que te vengas porque voy a perder mi trabajo si no llegas aquí en 15 minutos. Mm. Salgo corriendo, agarro el primer taxi que vi afuera de del aeropuerto. Sí. Y él tenía, era una maquinita. Pareció raro que él enciende el taxímetro. Sí. Pero cambia la aplicación porque era por el teléfono. La cambia para el GPS, ¿no? Ajá. No es raro, pero bueno, puede ser. Ah, hay veces que pasa eso. En vez de usar el mapa de la aplicación, agarra el mapa de Google Maps. No, capaz que lo que está diciendo también él, que a veces ahora en Estados Unidos, en vez, viste que nosotros teníamos los taxis con los relojes arriba, ellos usan como una especie el taxímetro. Ellos, no sé si estás, es lo mismo que estoy diciendo yo, ahora el taxímetro es como en una aplicación. Ah, ¿también? Sí, en una perdón, aplicación. Ahora entendí, dale. ¿Y qué pasó? Él viene hablando conmigo, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vienes? Bueno, acá vengo a la boda de un primo, bueno, pero, hey, ¿puedo ver el taxímetro? Sí, mira, aquí está, no, va bien. Y lo quita y lo pone. Cuando llegamos a la casa de mi primo, me había cobrado $150. Por el ¡no, amigo! ¿Qué? ¿Pero cuánto tiempo viajaste, más o menos? ¿Cuánto fue? ¿En 20 minutos, 40? Sí, habrán sido 20, 25 minutos. No, nada que ver. No, máximo no. Un 42, pero no, como chicos, máximo. No, y aparte lo cerraba y lo abría la aplicación. O sea, un vivo. Un Unify hubiese costado $15. Hace. Eso ya estaba, ya se sabía. No ya sabía, no, estaba cerca del aeropuerto. ¿Le pagaste? Sí, porque no sabía cuánto era, le pagué y cuando mi primo llega me dijo, ¿qué hiciste? Vamos a reportar, vamos a buscarlo en el aeropuerto. No puede ser, te robó, hizo toda la semana contigo. No, qué feo, qué llegaste, feo. Llegaste estafadísimo, amigo. A qué impotencia que te da. Qué impotencia. Primer día, 150 abajo. Después de ese viaje pasó algo lindo. ¿Tenés algún lindo recuerdo del viaje? ¿Repuntó? Sí, bueno, la boda de mi primo. Después conocí Nueva York y todo. ¡Nueva York! Bueno, me alegro por eso entonces, por ese final feliz. Sí. Empezó así, pero bueno, terminó bien. Bueno, y hay que tener mucho cuidado, amigos, con los taxis. Así que me acuerde de su mamá. Uf, no, se acuerda siempre de la madre. Está bien. ¿Por qué? Sí, porque lo puteo de arriba. Ay, no. Está bien. 21-21, amigo, ¿querés pedir un deseo? Aprovecha. Ok. A ver. ¿Lo tengo que decir al aire o no? Sí, acá se cumplen, o sea, los decimos y se cumplen. Pedite un deseo. Aflojemos la mandíbula. El entrecejo, por favor. El cuello. Ay, oh, sí, amigo. Respiremos que uno no respira. Trata de mandar el aire hasta la panza, abajo, hasta el ombligo. Que se infle la panza, todo. Y lo largas. ¿Cuál es tu deseo? Bueno, tuve dos entrevistas de trabajo hoy y quiero una realmente la quiero. Una Luisito. Realmente lo quieres. Vamos. Va a suceder, vamos, amigo. Va a suceder. Va a suceder. Sí, está sucediendo. Hecho está. Te lo prometemos. Va a estar llega, todo bien. Llega. Vamos. Llega, loco. Buen programa. Vamos. Te queremos, Luisito. Gracias por estar ahí. Gracias, del otro lado. Mi amor. Besote. Qué bajón arrancar un viaje con ya menos guita. A mí me pasó, ¿sabes qué? En ya Brasil, sabemos que el taxi, cuando uno, en el aeropuerto, ya sabe que cuando. Aprovechan, ¿viste? Te ven la cara de turista también. Y te ven la cara de a turista. A mí en Brasil me vieron la cara de turista. Manuel, turista. Y a partir de ese momento puse en Udify, puse para que tenga una clave cada vez que me subo al auto. Porque lo que me habían hecho, creo que ya lo conté, no sé si te acordás, pero el Udify había puesto que yo ya me había subido al auto. Y se fue. Y hizo un recorrido, hizo como que viajé hasta no sé dónde, me cobró un montón de plata. Yo nunca me subí al auto. No, tremendo. Igual eso, entonces, las aplicaciones tienen, o sea, hay registros que vos, o sea... En aquel entonces no. Ah. Y fue hace bastante. Y desde ese momento ya estaba la opción esta del código. Entonces no lo nunca más lo desactivé. Dejé siempre este código para que no me vuelva a pasar. Sí, Udify, no hagan eso, boludo, porque básicamente tu celular tiene GPS, el del chofer tiene GPS. Si los dos celulares no están en el mismo punto... O sea, hay uno que se quedó parado y el otro se está moviendo. Es muy fácil de saber. Así. Y me devolvieron la plata. Igual. Te pueden bloquear la cuenta y todo eso. Eso no se hace. Che, ya sé que pasaron las 21:21, pero bueno, nosotros queremos que se nos cumpla un deseo. ¿Sabes cuál es? Es viajar y hace card. Te la hace corta este hot sale. Aprovechá hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés en tu asistencia al viajero. Sí, ¿querés un tip más? Porque pagando en un solo pago tenés 15% extra y acumulás millas para tu próxima aventura. Escanea el QR en pantalla y no esperes a que el reloj marque otra hora. Aprovechá el deseo hoy. Espectacular, muy bien Asiscar, espectacular. Estas cosas hay que aprovecharlas. Siempre hay que tener asistencia al viajero cuando viajas. ¿Cómo vas a viajar? ¿Pero qué haces, Poggi? Siempre, amigos. Aparte, no salen las asistencias. Te das cuenta que no salen nada. No, y te cubre un montón. Nada que ver, o sea, sale pero no sale tanto. Depende no, de lo que... no, y lo que estás pagando realmente es una seguridad y una tranquilidad. De a veces que sale menos de 100 lucas. A la otra punta del mundo, no importa, un país limítrofe, ponele. Y la verdad es que tenés la tranquilidad de que si te llega a pasar algo, que ojalá que no estás cubierto. Te tropezás, te bajás un diente. Imagínate qué te puede pasar. 3 días yendo mal al baño. Matame. No, un garrón. Amigo. Así que está bueno siempre, gracias a Ciscar, los amamos. Uno más, hola Vicky. Hola, ¿cómo andan, ¿aló? Chicos? ¿Qué haces, Vicky? Bien. Todo bueno, tranquilo. Te cuento mi historia de estafada. Ah, estafada. A ver. Hola, ¿estafado? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Hay una figura pública muy conocida, no sé si la puedo nombrar. Se llama Diego Poggi. Rocío Vidal. A ver, seguí contándolo y después vemos si lo nombramos o no, a ver. Bueno, que toma mucho mate, tiene una marca de yerba, y bueno, me encantó un mate que publicaba. Entonces los arrobó a los que hicieron el mate, bueno, le compro con iniciales, todo divino, les transfiero desde agosto del año pasado que les hice la transferencia, nada. No. Entro al Instagram, todos los mensajes desactivados, las publicaciones, algo muy importante a tener en cuenta, ver si los mensajes tan activados o no, porque si los desactiva, por ¿pero algo que es una marca de un famoso? ¿Es un famoso que también hizo una publicidad? No, no, es una famosa. Es una mujer. Que le dieron ese mate. Para que lo promocione. Bueno. De canje. Eso fue un regalo, para mí fue un regalo, pero ella los arrobó como de agradecimiento y les ha explotado las ventas, no sé qué. Pero bueno, desde agosto del año pasado que me compré mi mate con las iniciales. Claro. Y nada, sin noticia, lo más cerca que estuve de ser una nara. Ah, se lo tiró. Ahí lo tiró. Que hizo tipo una promoción, no digas nada, pero no digas nada, pero digo, tiraste, o sea, ¿cuánto pagaste por el mate? 85. Wow, pero para, ¿qué tenía inscripciones, todo? Hay que explicar, o sea, a la famosa se lo regalaron, seguramente subió una story con el mate agradeciendo. Claro. La promoción. Vos arroba mate, que esto que el otro. Arroba mate. Arroba mate. Vos hiciste clic ahí y dijiste, uy, yo también quiero mi mate. Yo quiero mi mate. Bueno, la famosa una de ellas. No tiene la culpa, me imagino. La famosa. No, no tiene la culpa, por supuesto. Porque ella también la pueden haber. Ya sé, pero digo, capaz que la pueden haber cagado, tipo a la piba también, me imagino. Y no, fue un regalo, a ella le llegó bien. Fue un regalo y nada, y los que entiendo, después... entiendo que vos estás diciendo, o sea, entiendo quién decís, digo, esa persona no sube nada gratis, no sube un regalo que le mandan. O sea, no, le deben haber pagado, capaz que esta gente puso cierto dinero y sabía que poniéndose dinero le iba a volver un montón más. Se fundió, le pagó la nara y se fundió, ¿entendés? Y tuvo que cerrar la cuenta para mí. ¿Y cómo se llama la cuenta? A ver, la cuenta de los mates, decímela, pero no me diga las últimas letras, a ver si... A ver. Ay, creo que es criolla. Entonces no te habían dado un comprobante, nada de que... Sí, me dieron, tengo todo, pero ¿qué hago con el comprobante? Le mando por WhatsApp cada tanto, acuérdense que mi pedido, ni me contestan. No te puedo creer. ¿Y siguen publicando algo, por ejemplo, tipo en el feed? ¿Suben historias? Publican que están, obvio, todo, vos no podés comentar en ninguna foto, ¿viste? Sí. Es todo... ¿Qué se llama? ¿Punto ma? Y es como azul la imagen, es como una C. A ver, la voy a buscar en mi Instagram. Busca. ¿Cómo se llama? Para que ahí me fijo. Okay. Está muy justo de tiempo. No, te bancamos, no pasa nada. Esto es... Le estoy dando estafa y le estoy dando... Influencer. No, decímelo, pero no me digas todas las letras. Así yo trato de buscar acá, a ver si chumeamos a este lado. Postura criolla. Acá somos todos criollos. Cerebro de maní. No, maní. Cerebro no, pero. A ver. Mira vos, mate, están divinos. Tienen 59.000 seguidores. Se ve que pagan el verificado. 59,3. Pedidos. Es verdad, no tienen habilitado los comentarios. Estoy mirando el Instagram y estoy que te transfiero otro, porque me encantan, quiero vos. La verdad que son lindos. Está que le transfiere de vuelta y la vuelven a estafar, mirá. Qué lindo, está, porongo. Qué ganas de que me estafen, mirá. Es que me cae. Che, no, tremendo. Bueno, chicos, y tienen página. Tienen página web. Y aparte un montón de seguidores. Che, email. Piezas únicas hechas a mano. No hay un mail, no hay una dirección física, un local, nada. No. Qué cagada. Costura, estoy viendo acá. La página se ve bastante bien. Uh-huh. Tienden un Tienda Nube. Salvo denunciar en Tienda Nube. Primero voy a mostrar quién sos. Gordo idiota. En las historias que dice pedidos con un signo de admiración, de alerta. Estoy reorganizando los pedidos y trabajando por orden de compra. O sea, se les armó un lío, me parece ahí. Y capaz, están aclarando. ¿Pero no te contesta que tienen WhatsApp? ¿No te contestan por ningún lado? No, nada. Wow. Es verdad. ¡Cadón! Tremendo. Tremendo. Pero bueno, pará, ahora que estoy leyendo esto, tengo la esperanza que estén reorganizando mi pedido. Claro, hace un año lo están organizando, vale, ¿viste? Un año. A ver, ¿viste? Uno a veces ordena y le lleva su tiempo a la gente, mi amor, ¿viste? Claro. Tremendo. Pará, le voy a mandar un mensaje. ¿Cómo te llamas vos? Vicky. El mate de Vicky, pedile. Mira, Vicky, ¿querés decir tu apellido o algo? Hola, chico. Pará, estoy mirando la compra. 139.000 pesos. ¡Ah! No, un huevo. Hace un año 139.000 pesos. Pobre, ella pensó que había pagado menos. Ahora le estamos reviviendo el... No, pará, justo estaba mirando porque le mandé por... Hola, chicos, por necesito... privado. Necesito... Para, no, está bueno que Dieguito tiene la cuenta verificada, tiene un montón de seguidores. Por ahí arrugan un poquito, ¿viste? De hace, hola chicos, necesito que me entreguen un pedido de hace un año. No puedes ponerles tipo, estamos hablando de ustedes en la radio. El mate es para... ¿Tenés un número de pedido o algo? Si, si querés escribírselo a la producción por privado, me lo pasan a mí y yo se lo escribo acá en el mensaje. Que no le comprobante. Yo les mando un DM, no tengo drama, capaz me putean, me bloquean o lo que sea. Lo voy a seguir. Dale, un seguidor más. Encima le estamos dando un seguidor. No, no le estamos dando ningún seguidor. No, no. No, sí, pero los voy a putear. Sí. ¿Cómo no le van a dar un mate a un oyente nuestro que gastó 130 lucas? A mi amiga Vicky. Mi amiga Vicky. ¿Dónde, amiga Vicky? ¿Dónde está Vicky? Mira, mi mate. Pasale toda la producción y yo ahora le mando un DM a ver si me dan bola a mí. Y después les mando un mensaje tomando el mate. Dale, ahí está. Perfecto. Se va a solucionar, dale, amor. Un beso. O sea, hagamos la historia completa. Toda la historia. Por favor, Vicky, que te devuelvan el mate. Un beso gigante. Chao, mi amor. Gracias. Un beso gigante. Chao. Qué quilombo. Qué feo. Es un bajón cuando uno compra algo y... Con tanta ilusión, porque mate, a ver, en todos lados. Miren, miren mi mate, chicos, por favor, les pido. Es un cacharrito, así se ve. El del cacharrito, es el cacharrito, el típico del cacharrito. El cacharrito de... El enlosado. El enlosado con pintita blanca, ¿entendés? Y claro, qué sé yo. Un mate podés hacer un vaso con una bombilla, pero ella quería algo especial, que era esto. Y ella estaba esperando tomar mate desde un porongo. Criollo. Y es feo lo que le pasó, ¿eh? Pobrecito. Bueno, amigos, historias de estafas, otras más acá en Urbana Play 104.3. Hasta las 10. Olvídate de todo. Publicidad que tenemos que comer. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Dexalergilce. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dexalergilce a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste. Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lea atentamente el prospecto y en el menú duda consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Super mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Información de último momento. Vito, ¿está convocado? Sí, ya es oficial. La pelota de Vital se suma para acompañarte en cada partida. Vení a cualquiera de nuestras tiendas y llévate a Vito de regalo con la compra de cualquier televisor. ¡Vital es un gol! Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 15 de julio de 2026 o hasta agotar stock. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Clapton regresa a Buenos Aires con The Masquerade. Sábado 20 de junio en el Movistar Arena. Una noche única en el corazón de la ciudad, con una de las fiestas más icónicas del mundo. Clapton, Buca Jade, Maya Jane Coles. Conseguí tus tickets en movistararena.com.ar. 3 y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Produce His Entertainment. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Aprovecha ahora el Hot Sale en Frávega. Hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. ¡Apúrate que vuelan! ¡Hot Sale en Frávega! Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. El Family Show más visto del mundo ya está llegando al Movistar Arena. Anna, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. En estas vacaciones de invierno no se pierdan Disney on Ice. Auspicia Pampers. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firma vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play 104.3. Ese gritadito roto, yo sentí como un cubrido. Antes de caer al suelo, yo sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Sí, sí, malamente. ¡Traga! Mira. Somos la radio que ves. Gustaría el optimismo que tiene nuestro productor Joaquín Villanustre. Estamos degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperan en sus 8 sucursales que están ubicadas, por ejemplo, en Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Sí, acercate, disfruta el aroma irresistible, la atención de siempre y descubrí toda la variedad de productos frescos, elaborados con la calidad que los distingue desde hace 45 años. Y si quieres conocer más, ingresá en Suevia, con B corta, obvio, .ar, suevia.ar, o seguilos en Instagram como @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos. Más ricos, muy ricos. Los sanguchitos de miga, a mí me gustan mucho porque son fresquitos. Muy. El sanguchito de miga, amigos, tiene que ser fresquito. Muy fresquito. Cuando es esponjosito, que está fría, la más, ¿viste? Está aireado ese pan, es lindo, no está pelmazado, el ¿viste? Masaco, no, el masacote. El masacote, cuando se está, te pega, ¿viste?, en el paladar. Oh, uf. O cuando los sanguchitos, ¿viste?, los ponen mucho arriba uno del otro. Se aplastan. Están aplastados, están mojados. No, estos son siempre ricos y las facturas son espectaculares. Y llegan bien porque la caja también hace eso, ¿viste? Muy el premium, packaging. Muy premium la caja. Muy, muy capaz. Sí, amigos, son unos divinos. En instantes, tenemos una duda. Nosotros en el programa tenemos una duda. Sí. Oye, tengo una duda. ¿Cuál? ¿Se sostiene la relación cuando te cae mal la familia de tu pareja? ¿Se puede sostener o no? Uf, qué pregunta. Esta es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué pregunta? ¿Qué duda? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta, madre? Para pensar, porque... Es difícil. Depende, quizás, o sea, me lo pongo a pensar absolutamente personalmente. Depende el tipo de relación que tengas con tu pareja, si es mucho de ver a la familia, si te incluyen mucho los planes. Capaz que si ni te ves, no pasa nada. Si le importa a tu pareja que vos te lleves bien con su familia también. También. Como que por ahí hay algo muy de los dos... Y es como, mira, si entre nosotros dos hay una armonía y hay un equipo y nos llevamos bien, ahora, con que te lleves bien con mi mamá y mi papá, no tenés la obligación. Bueno, pero muchas veces, yo insisto, capaz que puede haber, hay casos de gente que se ha separado por... Eso es verdad. La familia. No todos, claro, sí. Capaz que con tu pareja te lleva re bien, pero capaz que la madre, el padre se remeten. Infumado. Te mandan mensajes por WhatsApp, que esto, que el otro, bla, bla, bla, bla. Y... ¿Sabés que debe haber mucho que no le blanqueó a la pareja que le cae mal su familia? Obvio. Claro. Eso uno se lo lleva a tu mamá. Eso, mozzarella, no. Yo me hago el dolor. ¿Cómo le vas a decir que te cae mal la mamá o el papá de tu pareja? Bueno, sí, hay gente que te dice, mira, yo a tu vieja, me llevo mal con tu vieja. O sea, la verdad que la paso mal cada vez que voy a lo de casa de tu mamá. Prefiero no ir. Prefiero quedarme acá. Y sí, porque por ahí hasta hay un maltrato verbal, ¿entendés? Totalmente. Entonces es como, che, yo prefiero no ir a lo de tu mamá. Horror, tipo, que la gente se trate mal, más en familia. Estamos en familia. No, chicos. 4775-6688 y 1168-61-1023. Tenemos una duda. ¿Se sostiene la relación cuando te cae mal la familia de tu pareja? Si querés, notas de voz o nos llamás y en un rato te escuchamos. Uy, qué temazo. Esto es Under Pressure, de David Bowie, Queen, en Urbana Play 104.3. Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has fallen. Under pressure. pasa. So slashed and torn. Pressure. Queen en Urbana Play 104.3 con David Bowie. Espectacular, amiguitos. 9:42 PM, estamos hablando de esto. Tenemos una duda. ¿Se sostiene la relación cuando te cae mal la familia de tu pareja? Qué cosa más difícil, pero la realidad, ¿no? Que supera la ficción. Porque muchas veces parece eso, ¿viste? Como, no, estas son cosas que pasan en las películas, pues, ¿no? Una ficción vertical. No. Claro. No. ¿Qué dice la gente del otro lado? Hola. Chicos, siempre doy el mismo consejo. A los novios, novias, novies, hay que buscarse los huérfanos. Por las dudas. Sí, claro. Es un montón, es un montón, es un montón. Y aparte ya no catalogaba, no estaba en la categoría, porque no, tenés padres, entonces no me gustas. Tenés que preguntarles en Tinder, poner una, tiene que haber como un filtro nuevo, huérfanos. Ahí está, claro, con padres no. Con padres no. A ver, hola, 1168611043. Si te cae mal la familia de tu pareja, y te querés ir a vivir solo con él y que no se meta la familia o no ver la familia, uh-huh, todo bien. Pero si te cae mal la familia, no vas a ver a la familia de tu pareja para quedarte con tu pareja. No entendí. A mí, mi suegra, sí, no me cae para nada bien. Sí. Me terminé de recibir de odontólogo y en ese mismo momento me dice, hay que casarse. Ah. Todas, bueno, las cosas buenas se las guarda para ella y todas las cosas malas, los domingos a las 8:30, 9 de la mañana, le llenaba la cabeza a mi señora y después me la tenía que bancar yo, me la tenía que fumar yo a la pareja. No. Un beso. 4775-6688. Se calentó. A ver, uno más, a ver. ¿Qué dice la gente del otro lado? Todo depende de si pasó algo en particular o no. Claro. Y de cómo él maneje la situación. Ah, en mi caso, estoy casada hace 30 años. Ah. Nunca me quisieron, nunca. Con un solo cuñado me llevo re bien. Y mi pareja, mi marido, él también reconoce, digamos, las falencias de su familia. Mm. Y es como que a mi familia la adoptó como propia. Ah. Entonces, Nos vemos cada tanto en algún cumpleaños, pero ya he dejado de remar muchas situaciones. Claro. Y la verdad que lo llevamos bien. ¿Viste? Pero porque creo que la postura de él ayuda un montón. Todo claro. Esto me pasó. Tremendo. Bueno, la postura de él ayuda un montón. Eso es cuando hay un entendimiento mutuo. No, es que se da cuenta que la familia de él también está muy complicada. Entonces se adoptó la familia ya de ella. Es porque... Te haces cargo, digo. Venís de este lugar también. Entonces vos sabés de qué estamos hablando. La familia es un dibujo. Entonces no nos hagamos lo dolor, chicos. No. ¿Ves? Se puede. O sea, esta es la duda que estábamos teniendo. ¿Se puede sostener una pareja cuando no te cae bien la familia del otro? Por ahora, todo indicaría que sí, que se puede sostener. Tienen que los dos ahí estar como laburando el tema. No puede estar solamente un lado solo porque si no es una locura. A ver, hola. Hola, chicos. Hola. Yo creo que mi novio está en la mejor de las situaciones. ¿Por qué? Mis padres están muertos. O sea, que él no tiene que lidiar con... Nadie. Por lo menos con los suegros. Nada, la verdad es que es difícil cuando la familia de tu pareja no te cae bien. Un poco pasa por acá conmigo y su familia. No sé si no me caen bien, pero tienen sus cosas complejas. Pero bueno, nada, lo amo y siempre estamos intentando que haya paz. Que se haga la paz. Que se haga la paz. Pobre. Bueno, ella no la pasa también. Ella no tiene papás y él... Zafó. El zafó. Porque por ahí eran unos amores los padres, che. Pero bueno, ella tiene que soportar también... Ahora ella le cayó si como... Fue, le cae el peso de la familia de él. Pobrecita. O sea, si tienen hijos, o sea, los únicos abuelos serían los del de él. No. Eso es jodido. Eso es jodido. Okay. Al momento de tener hijos se jodió porque... No tenés opción. No hay otros abuelos, amor. No puedes elegir. No. Se te acaba ahí el múltiple choice. A ver, uno más. ¿Quién está al otro lado? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bien. Olvidaste. Bueno, por ejemplo, la familia de mi expareja, por ejemplo, a mí me odiaban y con mi expareja duré casi 4 años, pero no nos separamos por la familia, nos separamos por otra cosa. Claro. Pero yo creo que no tiene nada que ver. Si la familia no te quiere, mientras haya amor mutuo entre ambos, creo que puede llegar a funcionar y ser algo lindo. Pero besos, te queremos. El amor igual entre la pareja tiene que ser fuerte, porque si una familia está atrás tirando la mala... Tirando es que ahí hay cosas bronca, que ya es muy difícil porque puedes desestabilizar a la otra persona, o sea, a tu pareja, a tu novio, tu novia, o esposo, esposa. En un momento, viste, es como que están talando un árbol de abajo, ta, una, un fin de semana, otra, ta, abajo, ta, y capaz que al año el árbol se cae. Obvio. Si no. Lo llenan la cabeza. Obvio, y hay cosas que también arrancan mal, digo, hay otro ejemplo que es... Che, me gusta tal. No, con ese no me gusta. Como que ya de entrada, viste, que del otro lado no hay un visto bueno. Porque de cero arranca así. Entonces hay algo un poco hasta de ser rebelde. De ser rebelde, güey. Se los puede ir comprando igual también, con buena onda. No todo es tan determinante, digo. No. Sí. Pero viste que hay algo también de ir en contra de algo que siempre te dijeron que tenías que hacer. Yo voy a hacer la mía, no me importa que a vos te caiga mal. O quizás a los padres de tu pareja te estaban esperando que sea alguien profesional, alguien que tenga cierto tipo de trabajo, cierto tipo de ingresos, que se maneje en cierto ambiente. A eso me refiero, total. Y bueno, no sos, es una novela de Telefe, la de la tarde. No, es una novela. Es que la de que, ¿cómo la Cholito? La Cholito. Con la de Natalia Oreiro, Cambio Dolor por Libertad. Cambio Dolor. Sí, muñeca brava. Muñeca brava, qué novela y qué banda de sonido de la puta madre. La odiaban, era como Cenicienta. Es que ella era muy machona. Era un pibito. Después se sacaba la gorra, la Cholito, divina. Oh, Betty la Fea, ¿viste? Con Don Armando. Don Armando. Mi mamá ama esa novela. Don Armando y Betty la Fea, que después se pone. Claro, cuando se pone linda la quieren. Claro. No, chicos, es horrible. No. Qué feo. Tremendo. Estoy para escuchar el tema de Natalia Oreiro en cualquier momento. 4775, Cambio de Dolor por Libertad, Cambio de Vidas por un Sueño, que me ayudan a continuar. Sí, cosas que guardás en tu cerebro porque no sé por qué. Eso puede ser mañana, un bloquezazo. A ver, hola, uno más. Un ejemplo, si tu pareja, si la familia de tu pareja te cae mal y tu pareja sabe que son rompehuevos, para decir una forma... Bueno, ahí tenés el 50% del problema solucionado, me parece. Bien. Porque los dos corren en la misma dirección, o sea, están de acuerdo en eso. Entonces, por ahí podés cortar un poco o poner límites en cuanto a cómo se meten los padres. Pero si no, si el otro dice no, que son buenos, qué sé yo, y ahí se puede complicar la relación. Obvio, claro. Hay que estar en la misma página, digamos, ¿viste? ¿Qué quiero? Ay, no, no, para, ¿o qué? Pero sé que moriría si me quedo la mitad. ¿Qué te vas? Que llegue el estribillo, por favor. Por favor, que no tenga copyright. Me muero. Para conocer el mundo de verdad. Estoy sintiendo ya aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Mire, tengo sueños, momentos culminantes. Llega el estribillo y lo bajamos, ¿eh? Y me cuesta imaginarlo. Cambio dolor por Telefe, por libertad. Cambio ideas por un sueño que me ayuda a continuar. Piel de gallina. Ay, no, se emociona. Piel de pollo. Sea suerte. Qué lindo, cuando antes habían novelas en los canales de aire. Qué linda esa novela de mansión. Aguante la ficción. Aguante la ficción, que vuelva la ficción a los canales de aire. El domingo, el lunes son los Martín Fierro. Vas a ver que dos o tres se van a quejar porque no hay ficción. Y sí, obvio. Y tienen razón. Está la serie Vertical de Wanda Nara, amigos. No nos olvidemos. Bueno, atención. Martín Fierro al próximo mensaje. Hola. Hace 10 años que estoy con mi marido. Sí. Y estuvimos un año bien con la familia. Un año de los y 10. Y al año se pudrió todo. 9 para el culo. Lo que pasa es que nosotros estamos re bien, nos casamos, la hija de él me adora. Pero con la familia cero relación. Cero. Pero mientras no se metan en nuestra vida, estamos genial. Claro. El único problema fue de que obviamente que nunca me quisieron desde el principio. Y en su cabeza se llenaron de cosas que nada que ver. Y nada, yo cero paciencia, no me gusta que se metan en mi pareja. Así que, nada, estamos bien porque él es consciente de lo que es su familia. Pero bueno, es complicado. Todavía nosotros no tenemos hijos, así que el día de mañana que tengamos hijos, veremos. Yo ya me armé la peli. ¿Te armaste la peli? Yo ya sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Es así. Él estaba con otra mujer, obviamente, con la que tuvo su hija. Sí. Entonces, la familia piensa que ella es una tercera en discordia. Y que ella separó a esa mujer de su hijo, su preciado hijo varón, por supuesto. Familia. Entonces, ella es la que se metió en el medio de esa familia y la destruyó. La buscona. Ella, buscona. La quieren por eso, para mí. Tremendo, que no sea así, por favor. Atención, pobre. Llegó el Hot Sale a Mercado Libre. Aprovechá hasta 45% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Encontrá los mejores descuentos en electrodomésticos, tecnología hogar y mucho más, obvio. Sí, y si sos Meli Plus, tenés más envíos gratis. Comprá en la app. Gracias, Mercado Libre, los amamos. Gracias por todo. Espectacular. Yo compré algo hoy a la mañana, me llegó a la tarde. ¿Qué te compraste? Un electrodoméstico, pero hay cosas que llegan en 3 horas ahora. ¡No! En 3 horas. ¡Guau! Wow. Es espectacular. Yo soy muy fan del punto de retiro. Porque yo a veces no estoy en casa, no tengo seguridad. Entonces es tipo, eso. Punto de retiro es fantástico. Porque tipo a 50 metros de mi casa tengo uno. Y ya sé que es un kiosco. Me lo recibe, claro, yo voy cuando puedo. Y el kiosquero también cobra. Total. Cobran todos. Ganamos todos. Ganamos todos. Gracias, Mercado Libre, los amamos. Mercado Libre. Chau, beso. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Llegó el Hot Sale a Aerolíneas Argentinas. Del 11 al 13 de mayo, descubrí nuevos destinos, nacionales e internacionales, con 10% off y la mejor financiación para volar por Argentina en hasta 12 cuotas sin interés, con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y prepárate para volar hacia tu próximo destino. ¡Te esperamos a bordo! No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí. Ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La batería es Williard, mi batería es Williard. ¿Estás listo para el desafío?